la Zona Cero. Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas noticias, hemos anticipado algunas, hablaremos de esa música de las esferas y la escucharemos. Así que los astros también emiten sonidos musicables. Sí, pero ya se sabía desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Sí, efectivamente. Bueno, bueno, luego lo contamos, luego desvelamos más datos y muchas informaciones que tenemos hoy para proporcionar descubrimientos arqueológicos en ocasiones excepcionales, que nos sirven un poquito más para conocer cómo era la vida de los hombres y de sus más importantes ayudantes a lo largo de la historia. ¿Qué sería la historia del ser humano sin los caballos, verdad, Jesús? Exactamente, sí, sí. ¿Y qué sería para un conquistador y un guerrero sin su caballo? Sí. Porque los caballos, es verdad, que siempre ha sido un animal. Y para un agricultor, para un arquero, claro, para, eso, para sí, la sí. humanidad. Digo que es un animal muy vinculado siempre a la vida doméstica del ser humano, pero sin el caballo no se hubieran ganado muchas batallas. Y sobre todo, en dos o tres aspectos muy concretos relacionados con el caballo, que es la domesticación. Los caballos salvajes siempre han estado ahí, pero a ver quién era el guapo que intentaba domarlo, que intentaba pues someterlo, ¿no?, a una disciplina, y eso costó bastante tiempo. Incluso posteriormente, los grandes caballos, los de pura sangre, pues eran muy, muy complicados, ¿no? Ahí está el caso de Bucéfalo, que se las vio y se las deseó y para ser domesticado, pues que eran caballos de pura sangre, y sobre todo aquellos caballos que tenían un interés estratégico muy concreto. Ya sabes que dentro de los caballos se hizo una selección, ¿eh?, en las culturas primitivas para saber aquellos que eran más aptos para las labores agrícolas y los que eran más aptos para ser montados. Pero cuando, fíjate, hablo de ser montados, había tres elementos. Una vez que el caballo empezó a ser domesticado, y ahora cuento un poco la noticia de por qué se sabe que ocurrió por lo menos hace 5.500 años, hubo tres elementos básicos para que la domesticación fuera total y completa. Por una parte, que se le colocaran bridas al caballo. Claro, evidentemente, si tú le domesticas, algo le tienes que colocar en la boca para que tú le puedas ir dominando, y eso está relacionado con esta primera domesticación. Pero luego, dos elementos muy claros, que es la silla de montar y el estribo. O sea, eso dio un salto radical a lo que era el uso de un caballo, el uso por lo menos práctico y útil a la hora de eso, de entablar, por ejemplo, batalla. Y algo que parece que es tan cotidiano, el estribo como tal, hasta el siglo V no hay referencia, siglo V después de Cristo, y no hay referencia en China. Incluso pueblos como el pueblo ávaro, que podía ser avaros, pero era ávaro, que era uno de esos pueblos nómadas, parientes de los hunos, son los que empiezan a usar el estribo. Y ya digo que da un giro radical a lo que era esa domesticación del caballo que ya se había producido muchísimos años antes. ¿Cuándo? Tú lo decías muy bien, Bruno, hace 5.500 años. Sí, es verdad que siempre se pensó que el caballo como tal, a final del Neolítico, ya se empezó a domesticar, precisamente porque ya había cambiado un poco las costumbres del ser humano. Pero faltaban las pruebas evidentes. Y estas pruebas se acaban de encontrar en lo que era, bueno, la antigua Asia Central, ¿no?, y que ahora sería Kazajistán y otros cuantos estados más. Pero en Kazajistán es donde sí se ha encontrado evidencias de esa domesticación de caballos salvajes hace más de 5.000 años. Es un estudio que ha hecho la Universidad de Exeter del Reino Unido, que se ha publicado en la revista Science, donde ha dado a conocer todas estas conclusiones. ¿Qué tipo de pruebas son las que alega? Pues pruebas que están asociadas a una cultura muy concreta de aquella época, que era la cultura Botai, que está localizada en lo que actualmente es el norte de Kazajistán. Y fue una cultura que más o menos se desarrolló entre el 5.700 y hace 5.100 años aproximadamente, es decir, ese final del Neolítico para la etapa europea como tal, porque ya sabes que ese final del Neolítico, según en qué continentes, pues terminó en unas épocas o en otras. Bueno, los autores de este estudio lo que han hecho es explicar que esta domesticación de caballos salvajes cambió el curso de la historia humana. Eso ya sabíamos, que la historia cambiaba radicalmente. Es decir, bueno, cambia pues en el momento que ya se empieza a cultivar, cambia en el momento que se empieza a cazar, cambia en el momento que se domina totalmente el fuego. Es decir, hay momentos, cambia en el momento que se descubre la rueda. Es decir, hay momentos claves donde cambia la historia humana. Siempre ha estado cambiando la historia humana. Pero es cierto que con el caballo se da un giro brusco a este aspecto. Ya no solo para desarrollar las tareas domésticas agrícolas, y no son, ya te digo, porque el ser humano siempre ha sido guerrero y el caballo es el que marcaba un plus de diferencia con aquellos que no tenían caballos. De hecho, se veía claro, ¿no? Una batalla entablada con un ejército con caballos y otro que solo tuviera infantería, la de la infantería prácticamente no tenía nada que hacer, por muchas flechas y por muchas lanzas que tuviera. Bueno, según los investigadores, lo que sí han encontrado es varios cráneos de estos antiguos caballos de Botai que revelaban marcas físicas en los dientes, lo que indicaba que se había utilizado bridas en los caballos. Pues digo que las bridas, dentro de esos tres instrumentos básicos que tiene que utilizar un caballo domesticado, las bridas sería lo más antiguo y luego sería la silla de montar y el estribo. Bueno, pues ha encontrado rastros de que esas bridas fueron utilizadas precisamente por la deformación de algunos de los huesos del cráneo. Los investigadores utilizaron también datos de isótopos de fragmentos de cerámica de esta cultura de Botai para identificar grasas de leche de caballo almacenadas en estos objetos. ¿Qué quiere decir? Que los científicos han determinado que los caballos de Botai fueron ordeñados durante los meses de verano. Claro, ordeñar un caballo salvaje, intenta tú ordeñarle, ya no te digo montarle, ¿no? Bueno, pues estos descubrimientos confirman que al menos algunos de los caballos del Botai estaban domesticados, lo que proporciona la prueba de que esa domesticación era más antigua de lo que se pensaba y que, bueno, pues indicó que esta cultura sobresaliera en relación a las culturas de sus coetáneos, ¿no?, de las que estaban alrededor, y eso pues marcó, desde luego, una mayor incidencia en su expansión territorial. ¿Y tú crees, Jesús, que las yeguas también las ordeñaban? Es lo que se... No, es curioso, porque evidentemente, con estos datos de los científicos, algo debieron hacer para que esa leche quedara ahí reflejada en estas cerámicas y que lo que se ha analizado, entiendo yo que este estudio de Sayers estará hecho con todas las consecuencias, es lo que indicó que esas yeguas, al ser ordeñadas, pues, ¿cómo lo hacían? Yo no me atrevería, desde luego, pero se ve que algún insensato debió hacerlo. Bruno, ¿y tú ordeñar no? Quiero decir, no. ¿Lo montas con bridas o directamente a pelo? ¿Qué va? ¿Eh? ¿Qué va? Bueno, hay algo que... No. Hay algo que me gustaría contar, porque además estuvimos precisamente el sábado pasado muy cerquita y que viene al pelo con esta historia de los caballos que acabas de traer. Porque precisamente uno de los petroglifos de la Cueva de los Casares, no sabemos en qué momento exactamente se le puede datar, pero desde luego en un periodo que va de los 35.000 a los 20.000 años, representa a un burro que lleva un ronzal. O al menos tiene una raya que podría representar a un ronzal. Bueno, tiene dos rayas, es como una especie de banda. Y es curioso porque, claro, los petroglifos de la Cueva de los Casares son enormemente más antiguos que estos caballos domesticados que estamos hablando. Claro, pero eso no quiere decir que no tenemos esos caballos, claro. Es que esa es la prueba. Es decir, posiblemente se haya domesticado mucho antes, pero la prueba es lo que nos faltaba. Uh-huh. El que sean representados en petroglifos, incluso en algunas pinturas rupestres, eso no indica de que fueran domesticados. Sí, indica claro, de que estaban por allí. Muchos animales salvajes aparecen en petroglifos de hace 15, 20, 30 mil años, y no quiere decir que haya una domesticación, pero sí es cierto que... Si el borriquillo llevaba un ronzal, algo. Por lo menos hay un comienzo en ese interés por domesticar, por ver en el burro, en este caso concreto, pues unas cualidades que pueden servir para el desarrollo humano, lógicamente. Aparte de que hay... El propio guía de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno, con el que algunos de los que vinieron el sábado pasado estuvo en el interior de la cueva, nos habló en alguna ocasión de que precisamente en esta y en otras cuevas existen una serie de incisiones y marcas con las que se controlaba el ciclo de las hembras, de las hembras del ganado, no de las mujeres también, pero sobre todo de las hembras del ganado, porque son ciclos superiores. Yo no sé exactamente en cuántos días, pero sí. También lo comentó esto. No, pues por eso lo digo, que casi seguro que se haya domesticado antes. Si lo de siempre es buscar las pruebas en cualquier circunstancia, ¿no?, antropológica o arqueológica, aquí sí hay unas pruebas muy evidentes. Es como lo que os decía del estribo. Hay evidencias de que el estribo se empezó a usar también en el siglo I antes de Cristo. Pero cuando hay documentación, cuando hay gráficos, cuando hay una memoria escrita, es a partir del siglo V, ya digo, con este pueblo como los ávaros, o bien con los pueblos dentro de lo que actualmente sería la cultura china. Claro, faltan las pruebas. Claro que sí, posiblemente en ese tipo de pinturas esquemáticas, ese es el problema, que son tan esquemáticas que muchas veces puedes ver muchas cosas que a lo mejor no están ahí representadas. Pero si hay, quedó representado, pues eso, un pequeño ronzal que sirve un poco para dar a entender que había un tipo de bridas para domesticar a ese equino, pues genial, ¿no? Pero claro, ya sabes que luego te saldrá cualquier otro arqueólogo que te dirá que... No, pero bueno, el de la Cueva de los Casares está perfectamente documentado. Vamos, ya lo estudió un arqueólogo, Balbín, hace ya mucho tiempo, ya se certificó que efectivamente se trataba de un rozal. Ahora, bien... Si esto fuera así, quería decir si lo dicen los científicos, que sería en España a lo mejor el lugar donde se domesticaron, lo cual ya sería un giro muy, muy brusco. Y otra cosa que quería comentarte, Jesús, al hilo de lo que estábamos hablando de los caballos como arma de guerra, saber la primera vez, solamente un dato curioso, la primera vez en que los caballos utilizaron armaduras, que fue precisamente la batalla de Poitiers, cuando Carlos Martel mandó para el sur a los árabes que penetraron en Europa. Ya del siglo IX, siglo X. Tiempo mucho más reciente, evidentemente. Sí, es un tiempo más reciente. De hecho, por ejemplo, con el estribo, es cierto que por ejemplo, es en Bizancio, a partir ya del siglo VII, cuando empezaron a ser usados de una forma más extensiva, ¿no? Fíjate que lo extraño es cómo no se pudieron dar cuenta antes, ¿no? Sí. Que es mucho, mucho mejor cabalgar con un estribo, que en principio fueron de cuero y luego les fueron de metal, que no se dieron cuenta hasta ese tiempo. Eso tiene una razón. Vamos, yo la voy a lanzar un poco como hipótesis. Tú sabes que los mejores jinetes del mundo son precisamente de esta región de la que estamos hablando. Claro, no exactamente aquí, sino que era de Mongolia. En la parte de Mongolia, Manchuria, es donde estaban los mejores jinetes y jamás utilizaron estribos, como sucedió luego posteriormente con los indios norteamericanos, que de esto de montar en caballos algo sabían, ¿eh? Sí, desde luego. Y en Mongolia, en donde se sigue utilizando el caballo de una forma importantísima, el caballo, el pony, porque es un caballo mucho más pequeño, pero de una potencia y de una fuerza extraordinaria. Y con una serie de juegos también que hace, ¿no? Sí. Golpes a una especie de vejiga ahí, hinchada tipo balón, y además montan como se montaba a la vieja usanza, ¿no? O sea, sin ningún tipo de apoyo y tal, pues precisamente para que el juego sea mucho más divertido y haya más caídas, más carcajadas, ¿no? Y, podría ser el descubrimiento de la semana, este que hemos comentado, y de hecho tiene muy buenas características para hacerlo, pero siguiendo en la línea arqueológica, el que vamos a presentar, Martín, como tal, bueno, pues no tiene menor interés, desde luego. Dejamos la fusta y toma a Bruno el GPS, porque tiene mucho que ver con esta noticia que nos traes. La existencia de construcciones megalíticas y su relación con el GPS ha provocado que tengamos esta noticia originaria de unos astrónomos daneses. Del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, que acaban de publicar un estudio al respecto, verdaderamente interesante, porque en un principio descubrieron, al analizar los diferentes megalitos, las construcciones megalíticas que existen en el país y diversas tumbas, todas estas construcciones, todas estas obras de la edad de piedra, descubrieron una serie de características que les llamaron la atención, en especial la orientación de todos estos monumentos en dirección sur-sureste. Y por lo tanto, Klaus Clausen, investigador de esta universidad, de la Universidad de Copenhague, decidió investigar a qué se debía esa orientación que se daba en prácticamente la totalidad de las obras de la edad de piedra que estaban estudiando. Y fue en ese momento cuando el GPS, entre otros instrumentos tecnológicos, pues tuvo algo que decir, porque gracias al GPS se pudieron medir muchísimo mejor esas orientaciones, además con otros instrumentos de topografía y con un análisis a través de un software informático que ha precisado muchísimo esos primeros datos y esas primeras orientaciones que llamaron la atención del investigador Klaus Clausen y de su equipo. Y descubrieron que esas orientaciones astronómicas eran verdaderamente sorprendentes, que podrían indicar en principio una orientación hacia el solsticio de invierno, pero también descubrieron que a la vez y de forma paralela también tenían que ver con la salida de la luna. Decidieron cotejar todos estos datos que acaban de publicar y llegaron a la conclusión de que los sepulcros que estaban examinando, que eran decenas, estaban orientados en función de la luna llena en relación siempre esa luna llena a determinados fenómenos astronómicos, como por ejemplo a el equinoccio de primavera. Pero a la vez, esa luna llena también estaba en las orientaciones y en ese lenguaje que aparecía y que se descubrieron gracias a estos trabajos informáticos partiendo de estos monumentos de la edad de piedra. Descubrieron que esas tumbas también estaban orientadas no solo hacia la luna llena, sino que lo estaban en el momento de determinados eclipses lunares. Llegaron a la conclusión, gracias al software informático, el equipo de Klausen, que esas orientaciones estaban medidas con una perfección extraordinaria y que el estudio de los eclipses de la luna y de los equinoccios que demostraban esos monumentos de la edad de piedra en Dinamarca no se podían justificar, por lo menos según lo que conocemos de los hombres que habitaban esa región de Europa en la edad de piedra, pero que efectivamente fueron capaces de conseguir ese conocimiento astronómico por los medios que fuera, pero que disponían de él y que sus construcciones, que es lo que nos han legado a nosotros, sus bibliotecas en piedra, demostraban que efectivamente tuvieron un proceso de investigación astronómica verdaderamente llamativo. Lo que viene a demostrar que posiblemente se ha abierto la puerta, porque aquí hemos hablado en otras ocasiones de otras orientaciones astronómicas, de otras construcciones megalíticas, con esta investigación, utilizando las modernas técnicas topográficas y sobre todo el revolucionario GPS, que se pueden iniciar nuevas investigaciones en diferentes partes del mundo a partir de la publicación de este estudio, que nos pueden aclarar, por ejemplo, los megalitos de Carnac, que se habla también de sus orientaciones en Francia, pero también de otros muchos lugares. Lo importante es, en mi opinión, que se ha abierto esa puerta a investigar muchos otros monumentos, y lo segundo, que todavía no sabemos cómo conseguían tal perfección en sus observaciones astronómicas. Fíjate que hay una cosa muy curiosa, según estabas hablando, he recordado que existe un estudio hecho por un hombre que creo que es donostiarra, sobre los cromlech y los túmulos pirenaicos, que hay cientos de ellos. Bueno, pues este hombre afirma, es que no recuerdo exactamente cuál es su nombre ahora mismo, nos dice que estos cromlech, estas figuras megalíticas, representan en el suelo lo que serían asterismos. O sea, acúmulos de estrellas más pequeñitos que las constelaciones, pero que forman parte, por ejemplo, estaría muy representado, los más representados estarían las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Bueno, ya sabes que siempre en los megalitos hay dos enigmas que, pues eso, que van desafiando el paso del tiempo. Esos dos grandes enigmas, aparte de su antigüedad, aparte de si eran enterramientos o eran templos, eso es lo de menos. No entro en ese enigma, vamos a llamarlo misterioso o místico, esotérico, sino el propio enigma arqueológico e histórico, casi se puede decir prehistórico en este caso. Por una parte, ¿cómo se llevaron allí esas piedras? ¿Cómo fueron izadas? Estamos hablando de megalitos, es decir, la palabra ya lo dice, piedras grandes, bien sean dólmenes, bien sean menires, bien sean cromlech. Es decir, eso siempre ha sido un enigma que todavía, al día de hoy, no se acaba de resolver de una forma definitiva. Es decir, si conocían las poleas, si conocían los rodillos por los cuales los iban desplazando de un sitio a otro, luego cómo eran izados, en fin, estamos hablando de bloques que están pesando de 50 toneladas, incluso algunos hasta 100, 200 toneladas, depende del tamaño del pedrusco. Ese es un enigma que sigue, ya digo, llamando la atención a muchísimos investigadores y arqueólogos. El otro, que es el que sí se está poniendo ahora sobre el tapete, es la orientación astronómica, lo cual está indicando algo que hasta hace muy poco se rechazaba, y era que nuestros antepasados, es decir, los mal llamados hombres primitivos, tenían unos conocimientos astronómicos que nunca se les ha reconocido como tal hasta ahora. Es decir, gracias a estos descubrimientos de Dinamarca, gracias a los colonos de Carnac, gracias a Stonehenge en Gran Bretaña, igual que a Bewery, es decir, gracias a esas grandes formaciones megalíticas, incluso las taulas o los talayots dentro en Menorca. De Menorca y de Mallorca. Es decir, todo ese tipo de cosas hoy se sabe que tenían una clara orientación astronómica. En este caso, orientadas del sur al sureste, relacionadas casi siempre con los solsticios, con los equinoccios. En fin, normalmente también se ha habido algún tipo de eclipse solar, lunar, pero no tanto por la orientación, porque claro, dicho así, puede despistar. Cualquier orientación, depende cómo la cojas, te está señalando una dirección, sino muchas veces porque había incisiones, había círculos, había agujeros, es decir, había como una especie de señalizadores dentro de lo que era el monumento megalítico que te estaba indicando perfectamente en esa época. No lo olvidemos que los cielos son cambiantes, pero en la época en que fueron construidos te señalaba perfectamente en qué momento era el equinoccio de primavera y cuándo coincidía, por ejemplo, con un plenilunio. Ese tipo de cosas indicaba que tenían unos conocimientos asombrosos, y no solo a simple vista, es decir, porque tú puedes decir, a base de observación visual podías determinarlo, no, lo que te está indicando es que posiblemente también tuvieran algún conocimiento de algo, algún tipo de lente rudimentaria, pulida, porque se han encontrado lentes de hace 4.000, 5.000 años, que hay muy poca gente que lo sabe, de la cultura mesopotámica, de la cultura egipcia, es decir, algún tipo de lente que les permitía acercar ese tipo de fenómenos solares o astronómicos en general, para luego dejarlos marcados, o bien en petroglifos, aquellos que eran unas culturas más modestas, o bien en megalitos, aquellos que tienen una cultura mucho más sofisticada, o a la vez, porque ya sabes que muchas veces los petroglifos y los monumentos megalíticos estaban asociados a la vez. Y ya lo de menos es que fueran templos, que evidentemente eran templos, o que eran lugares de enterramiento, o que eran lugares para peregrinar, en fin, todo lo que tú quieras. Pero esos dos enigmas, al día de hoy, siguen siendo irresolubles. ¿Cómo fueron llevadas las piedras allí e izadas en los lugares específicos? Y luego, ¿cómo tuvieron esta orientación astronómica tan perfecta, que es lo que luego se dijo, por ejemplo, de las catedrales góticas? Pero ya estaríamos hablando del siglo XII y el siglo XIII. Y sin embargo, en esto estamos hablando de hace 8, 9 o 10.000 años de antigüedad, que eso sí que es para quitar el aliento. Desde luego, la ubicación, la disposición no era arbitraria, no era al azar. No, y lo que también indica, entre otras cosas, además de esos conocimientos astronómicos, y en eso insisten también los estudiosos daneses, es la importancia tan enorme, casi sagrada, que debía tener la Luna para ellos. Claro. Y muchas veces, para muchas culturas, Venus. En este caso de Dinamarca parece que no, pero en otras culturas es muy llamativo, porque Venus sí tenía una importancia capital, cuando aparentemente Venus no tendría por qué influirnos para nada, y menos a ciertas culturas antiguas, ¿no? Pero se sabe que Venus, algunas culturas mesoamericanas, por ejemplo, y precolombinas, sí que las influía dentro de sus dataciones cronológicas, dentro de sus calendarios, incluso dentro de sus orientaciones. ¿El por qué? Otro misterio más. ¿O por qué a los egipcios les influía Sirio? Bueno, sí, ya sabemos que Sirio forma parte de es la estrella más brillante del hemisferio norte, que forma parte de la constelación de Can Mayor, pero ¿por qué les influía tanto hasta el punto de que determinados rituales, fiestas y monumentos estaban orientados al orto helíaco, por ejemplo, de Sirio como tal? Bueno, pues es... Bueno, al orto de Sirio, no de helíaco. Es decir, es muy extraño eso. Pues este tipo de cosas son las que se deberían un poco poner sobre el tapete con las nuevas investigaciones, porque lo que está revelando era eso, no solo unos conocimientos mayores de los que pensamos, sino que posiblemente utilizara un instrumental que, por desgracia, no ha llegado a nuestros días. Juan Ignacio. Y acuérdate de la pregunta que hacía Fernando Jiménez del Oso. Dice, ¿qué les llevaba a estos hombres a coger una piedra y llevársela 100 kilómetros más allá? Que parece que les había entrado a todos una locura colectiva. ¿Sabes lo que le llevaba? Una palabra, hierofonía, es decir, la sensación de estar en un lugar sagrado. Efectivamente. Hablando de lugares sagrados, ¿ahora podemos telefonear a la Casa de Dios directamente? Bueno, pues esta es una iniciativa de un muchacho que no se le ha ocurrido nada más que hacer el teléfono de Dios. Dejando un mensaje muy sencillo, que es el siguiente: uno marca el número 06-442-44901. Caray, sí, para ser Dios ya se ha puesto un número complejo, ¿eh? Si es desde fuera con el prefijo 0031... Pero no queda está bien. 555. En el cielo hay prefijo. Siempre las llamadas son desde fuera, ¿no? Efectivamente. Y recibirá este mensaje. Este es el teléfono de Dios. En este momento no puedo atenderle, pero deje un mensaje o llame más tarde y quién sabe qué escuchará. Fíjate si el caray, teléfono... pues es un Dios bastante, bastante sordo, ¿eh? Bueno, la iniciativa, está muy ocupado, Bruno. Es de un artista con ciertas ínfulas humorísticas y otro tipo de cosas, que se llama Johan van der Tong y que vive en Holanda, efectivamente. Según él, es el número directo de Dios y estará abierto durante medio año para recibir todas las llamadas que está recibiendo, que por cierto está recibiendo un montón de llamadas. Y él, en su idea, dice, bueno, pues si antes rezábamos, ¿por qué ahora no nos vamos a poner en contacto con Dios mediante el teléfono móvil, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero claro, él se ha atribuido la potestad de ponerse un número a nombre de Dios. O sea, es decir, que se atribuye esa categoría casi, ¿no? Bueno, yo... No, perdón, el número es de Dios, no de él. Él simplemente... No, pero vamos, y estoy seguro que Dios no lo ha dado de alta en la telefonía holandesa. Seguramente que no, pero lo que sí que es cierto es que está recibiendo una aluvión de llamadas, porque indudablemente no deja de ser un experimento sociológico que tiene cierta curiosidad, ¿no? No será prepago, ¿no? O sea, que no será llamadas de estas de pago, tipo 905. No nos lo dice la noticia, pero es de sospechar que posiblemente. No, lo que sería de sospechar es que el teléfono empezará por 666. Sí. Richard Dawkins va a tener que cambiar su campaña, ¿eh? Dios sí existe, llama al... al 6442-44901. Ese es el teléfono de Dios. Bueno, siempre con el prefijo de extranjero, claro. Bueno, yo creo que queda más cercano. Ahora, ¿pero de qué Dios? Porque claro, cuando hablamos ya de culturas, como hay muchos dioses, pues ¿de qué Dios? Dentro del panteón griego lo tendríamos complicado, ¿no? O el romano. Bueno, pero ha avanzado, porque este mismo artista en su momento se le ocurrió otra idea también bastante asombrosa, que era poner, bueno, una dirección postal. Sí, una dirección postal para escribirle cartas a Dios. Sí. Por cierto, recibió muchísimas. Obsesionado este hombre, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene un pequeño... Pero al final, ¿quién coge el teléfono? Cuando llaman a Dios, ¿quién es el que no, coge es un contestador automático. Claro. Pero bueno, pero con música divina y celestial. Sí, bueno. Sí, no lo sé, pero dice, este es el teléfono de Dios, en este momento no puedo atenderle, déjeme un mensaje que ya le llamará más tarde y quién sabe qué escuchará. Pues un día te lo coja de verdad. Desde luego, porque descubrir que Dios es un contestador automático... Bueno, no deja de ser como teoría, sí, tiene... Bueno. Tiene su intríngulis. Desde luego. Se te la coge Tipler. Que, por cierto, ayer, Martín, hablábamos de con teléfonos móviles de otras cosas verdaderamente asombrosas. Primero, de lo peligrosos que podían llegar a ser en hospitales para el contagio de determinadas bacterias o virus que podían portar. Una investigación que habían hecho en Turquía y que decía que el 95% de los terminales de esa investigación o de esa encuesta que habían realizado... Lo cual tiene muchísima lógica. No lo limpiaban. ¿No? ¿No? Cirujanos, enfermeras, no lo limpiaban. Sí, sí. Y luego la cara amable. Exacto. En Japón, la curación de un resfriado a través de un resfriado, politono, ¿no? Alergias, por ejemplo, colocándose el móvil en el huesecillo de la nariz y haciéndolo vibrar con una sintonía o un tono politono especial. Este es como el holandés, que también quiere hacer un poco de negocio, porque dice que aquí en Europa no funciona, que somos unos narizotas. Que no hace falta que probemos que no. También circulan algunas leyendas urbanas, como que sirve para abrir las puertas de los coches y cosas así. Uy. Juan Ignacio, vamos a seguir escuchando cosas celestiales, pero música. Música celestial. Primero, ¿qué es esto de la música de las esferas? La música de las esferas es un concepto muy antiguo para la humanidad. Ya los griegos lo conocían, es el propio Pitágoras quien estableció que los cuerpos celestes bailaban una especie de danza y vivían dentro de un entorno totalmente armónico. No solamente Pitágoras, sino que fue un convencimiento por parte de los antiguos que incluso llegó hasta la época del Renacimiento, cuando el jesuita Athanasius Kircher escribe la Musurgia Universalis, que es un libro en el que concibe todo el universo como una especie de instrumento armónico de música donde todo está regido mediante acordes o mediante escalas tonales. Establece, por ejemplo, la escala tonal de los ángeles, la escala tonal de los hombres, la escala tonal de las diferentes esferas del universo y de algunas plantas, como por ejemplo la lunaria y algunas así. ¿Suenan las esferas? Esa es la pregunta, porque realmente dentro del espacio exterior no hay aire. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo podemos saber que suenan verdaderamente las esferas? Y lo sabemos efectivamente pues porque actualmente contamos con medios electrónicos que nos permiten recoger estos sonidos y que vienen de las cosas más peregrinas que andan por el universo, porque ahí tenemos las tormentas solares, tenemos las auroras boreales, lo que el viento solar también, que emite, las partículas solar, cargadas eléctricamente emiten un sonido. Los coros aurales, en fin, son sonidos verdaderamente extraordinarios, por cierto, que nos hablan de que estamos en un mundo más interconectado de lo que parece. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Bueno, pues tenemos la comprobación de que la tal música de las esferas existe realmente. Porque las esferas suenan y además suenan en unas frecuencias que están 300 veces por debajo de las tonas más de los tonos más graves que pueda escuchar el oído humano. Infrasonidos. Efectivamente, y son escuchadas de alguna manera por nuestras máquinas y por nuestras cosas, e incluso podemos medirlas, podemos encontrar que van formando acordes, como ha sucedido por parte de algunos científicos a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el caso de Kepler, que reconocía cuatro acordes distintos que eran capaces de ser hechos por todas estas figuras que andaban en el universo. E incluso si llegamos hasta Einstein, hasta se afirma que él descubrió la relatividad porque le estaba convencido de la armonía que había dentro del universo. Pero tampoco podemos olvidar que forma parte de ciertos movimientos religiosos, por ejemplo los sufíes, que como todo el mundo creo que sabe, existen unos danzantes que se llaman los derviches giróvagos, y que precisamente en ese movimiento, en ese perpetuum mobile que hacen con ciertas músicas, emulan precisamente la danza de los cuerpos celestes, de todas estas esferas. Que, por cierto, en la antigüedad no se conocían tantas como se conocen ahora, y entonces había que completar el número 10, que se le consideraba el número totalmente armónico, añadiéndole tres ficticias que no existían, pero que servían, o que se suponía que por algún sitio tenían que estar. Ahora mismo hemos podido llegar a todo esto gracias a que hay un satélite que se ha enviado al espacio en abril de 1998 por la NASA, y que ahora nos está empezando a enviar todo este tipo de estudios, que se llama el Transition Region and Coronal Sprone, o llamado más bien TRACE, o TRACE, y que ha encontrado precisamente estas evidencias de estos sonidos que nos vienen de ahí, fundamentalmente de la corona solar del Sol o de otros planetas que tenemos a nuestro alrededor. Esta herramienta cosmológica de los científicos del Southwest Research Institute de San Antonio, Texas, ha descubierto que, como decíamos, la atmósfera del Sol suena tal y como habían anticipado estos hombres del pasado. Vamos a escuchar, porque tú has... Yo trabajé en su día con sonidos que me fueron proporcionados por diferentes páginas web de aficionados que tienen pequeños radiotelescopios en desiertos como Ayacucho o Atacama o sitios así, y con ellos construí una especie de música tratando de alguna manera de emular esto. Precisamente lo llamé música de las esferas porque tenía que ver todo esto. Está formado, no es música en sentido estricto, tal y como la entendemos, pero está formado por pequeños colchones sobre los que se van disparando auroras boreales, tormentas solares, tormentas magnéticas y otro tipo de sonidos. Vamos a escuchar algunas de estas músicas, y, por ejemplo, esta misma. Exactamente sobre este tema musical tan New Age, me perdonarás, Suena un poquito New Age, es cierto, porque tiene un colchón primario, que es uno de estos colchones que se hacen actualmente con los generadores de sonido que existen, los generadores software que existen para los ordenadores. Ese colchón está formado con pequeñas muestras, como por ejemplo trozos de cristal frotados, el borde de una copa, ese sonido curioso, lo que sería un arpa de cristal. Y no tiene viscoelástica. ¿Eh? El colchón. No. Se llaman colchones el lenguaje técnico de la música. De la música. Estaban pads. Estamos citando los componentes. Realmente el término... Con esta música, llamándolo colchón... El término adecuado es paz. Bien. Bueno, lo llaman paz. Bueno, pues la paz está en Bolivia. Sobre estos pads, ves que se van disparando una serie de silbidos y una serie de armonías que, ya digo, son coros aurales, tormentas, clips, tormentas magnéticas, y como suena, por ejemplo, auroras boreales. De todas formas, Juan Ignacio, ahora escuchamos otro de estos temas musicales. ¿Cómo es el proceso? Porque a profano le cuesta entender. Es decir, las esferas emiten algún tipo de sonido, por esas razones que nos has explicado. Pero ¿cómo es la traducción de ese sonido a nuestro do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Es decir, a nuestras notas musicales. Realmente no existen unas notas musicales concretas. Dicen los expertos que la vibración fundamental del universo es la nota fa. Y todo se construye sobre armónicos de la nota fa. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo que hacemos es, digamos, adecuarlo a nuestra manera de entender las escalas musicales, y entonces las vamos subiendo, las vamos bajando de frecuencia para que nos vayan formando precisamente esas notas, siempre sin hacer saltos demasiado bruscos para que sea agradable. Para que sea agradable y no nos digamos, hagan daño a los oídos o a nuestra manera de percibir el sonido, porque realmente algunas de esas notas o algunas de esas de esos sonidos que se reciben están en frecuencias altas que serían inaudibles o en frecuencias demasiado bajas. Entonces lo que hacemos es hacerlas audibles de alguna manera. Juan Ignacio, en el fondo, supongo que además de las esferas, todo tiene su música, una música imperceptible, una música que, bueno, por este proceso que nos cuentas. Luego vamos a escuchar la música de Stonehenge, por ejemplo, que evidentemente no suena, pero que tiene su traducción musical, o la música de Avatar, que es la que escuchamos a continuación y nos explicas qué significa, ¿vale? Muy bien. En esta música se mezclan dos conceptos diferentes, son dos algoritmos matemáticos, el uno es euclidiano y el otro es un algoritmo fractal. Está basado en uno de los dibujos que aparecieron cerca de Wiltshire. De los Crofaces. Efectivamente. Un círculo de cereal, digamos, emulando la fórmula posible que hubiera dado lugar a ese círculo. Entonces hay una parte euclidiana porque es una parte rítmica perfectamente reconocible, donde no existe aleatoriedad ninguna, y sin embargo la parte fractal sí que tiene una gran aleatoriedad, aunque es una aleatoriedad relativa, porque en su estructura total, y a ver si puedo explicarlo bien, en toda su estructura sí que realmente está formando un acorde que tiene una lógica, o sea, no es aleatorio del todo. ¿Cómo se ha construido esto? Pues precisamente superponiendo estos dos elementos, lo que es una secuencia más o menos un patrón rítmico, y luego ese segundo patrón, que es un patrón aleatorio. Lo que pasa es que además tiene una característica muy concreta, y es que cada uno de los sonidos en sí mismo también es un sonido fractal, porque de alguna manera su generación es a base de este tipo de comportamientos. En concreto, el que hace, digamos, el pulso cardíaco, esta especie de pulso cardíaco, está obtenido a base de un búho de Lorentz. Supongo que esta música es extraordinariamente similar en su traducción al sonido que tenemos como música, porque incluso el dibujo que aparece en muchos de estos crop circles, en muchos de estos círculos del cereal, es muy similar, por lo menos cuando lo vemos desde arriba en las fotografías, al aspecto que tiene, por ejemplo, el monumento megalítico de Stonehenge también. Sí, bueno, es que son una especie de partitura, no es una partitura al uso de las que utilizamos en el solfeo normal, pero sí lo podemos entender por partitura. No olvidemos que muchas de estas formas geométricas que nos encontramos también corresponden a los conceptos de lo que se llamó en tiempos la geometría sagrada. Es decir, que las formas en sí mismas son músicas también y tienen esa traducción, igual que son números, que son matemáticas, en definitiva. La música es un lenguaje universal, como las matemáticas. Claro, indudablemente. O sea, es que la música es matemática. Claro. Solamente la proporción, por ejemplo, porque se vea en las cuerdas de una guitarra, que es aproximadamente de 22 séptimos, que va disminuyendo poquito a poquito para colocar cada una de las notas de lo que es la escala cromática, que es la que utilizamos normalmente en Occidente, que es distinta, por ejemplo, de la que hay en otras culturas, ¿no? Pues vamos a escuchar Stonehenge. Bien. Las formas de las piedras de Stonehenge, sus dibujos, tienen una lectura matemática, esa lectura matemática se traslada a la música de esta forma que escuchamos en unos temas, unas grabaciones que ha preparado Juan Ignacio Cuesta y que escuchamos aquí y disfrutamos de oírlo. Lo que yo no sé, Juan Ignacio y Jesús, ¿querías apuntar algo más? Sí, quería hacer una pregunta técnica, un poco volviendo a la música de las esferas, con tu permiso, Bruno, antes de cambiar de tema, porque me he quedado con la duda, ¿no? Ya que tenemos aquí no solo un experto, sino además alguien que ha compuesto ese tipo de música de las esferas. A ver, si no me equivoco, la banda de audición humana, ¿no? del oído humano va desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Es decir, por debajo de los 20 hercios son infrasonidos, por encima de los 20.000 hercios son ultrasonidos. Vale. Ya sabéis que hay animales que, en función de una cosa o de otra, pues sí son capaces de emitirlo. Los murciélagos, por ejemplo, hacen ultrasonidos y una ballena, por ejemplo, hace infrasonidos. La música de las esferas, es decir, si fuéramos capaces de percibirla por el oído, que no los percibimos, ¿qué estaría? ¿En qué banda estaría? ¿Dentro de los infrasonidos o de los ultrasonidos? Hay de las dos. Hay de las dos. En cuanto al último descubrimiento este que estamos hablando, del satélite este, el famoso TRACE, se habrían descubriendo sonidos por debajo del nivel de audición humana, o sea, serían infrasonidos, pero también tenemos ultrasonidos que corresponden a otros cuerpos, normalmente más alejados. Normalmente es más alejado, digamos que en las frecuencias superiores o las más altas y tal, están más relacionadas con los objetos que están más lejos de nosotros dentro del universo. Vale. Lo que pasa es que vuelvo a decir, es que son sonidos que los tenemos, pero que los vamos, digamos, traduciendo de alguna manera para que puedan ser escuchados por el oído humano. Sí, para que estén dentro de esas dos bandas que estamos diciendo, entre los 20 hercios y los 20.000 hercios, porque si no sería imposible. Lo que yo no sé, Jesús, si conseguirá amansar a las fieras, y lo digo porque parece que vuelven al coliseo. Ah, sí. Sí, la verdad es que esta es la clásica noticia recurrente, ¿no? Que cada cierto tiempo vuelve a salir. Y bueno, y ahora, pues a medida que se acerca el verano, que interesa que haya más turistas en Roma, pues vuelve a salir. Porque esta es una noticia que yo ya había oído pues el año pasado, aunque creo que no fue traída a la tertulia. Por eso, porque bueno, no deja de ser este tipo de reclamos turísticos que hay en distintos países. Ya hemos hablado de Egipto muchas veces, esos reclamos turísticos, de Perú, pero también Italia. Es decir, a pesar de que Italia es un lugar muy turístico, de vez en cuando hay alguien que hace ese reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Revivir los combates en el Coliseo. Claro, dicho así, dices, madre mía, ¿no? ¿A qué tipo de combates? Pues sí, efectivamente, a los que los oyentes están imaginando, a los de los gladiadores. Pero los gladiadores, hechos y derechos, ¿verdad? Sin que haya sangre, o por lo menos sin que haya la primera sangre, ¿no? Como se hacían antes los combates cuando se combatía espada a florete. Pero sí que se recreen de la forma más vívida o por lo menos más fiel posible a la época. Estamos hablando, como bien sabéis, de un coliseo que se funda y se crea pues en el siglo I, es decir, a través de Vespasiano y su hijo Tito. Y a partir de ahí, este coliseo, que es un anfiteatro, por cierto, no es un circo, como muchas veces se lo ha llamado, ¿no? Es un anfiteatro, es decir, lo que es un circo, un círculo como tal, es decir, la unión de dos teatros, y ese anfiteatro, que es el coliseo, que se llama coliseo, no sé si conocéis un poco la anécdota, bueno, si estuviera aquí Ignacio Monzón seguro que nos podía ampliar más el dato, pero se llama coliseo porque en la entrada de este anfiteatro había un coloso de piedra gigantesco, y a partir de ahí, cuando la gente iba pues a ver el panem circense, es clásico, ¿no?, de este grito, ¿no?, un poco romano, para que se preocuparan más por el circo y menos por los asuntos de Estado, bueno, pues ese coliseo es lo que dio nombre luego. Ese coloso es lo que dio nombre al Coliseo, que por cierto, con incluso una leyenda apocalíptica después, que si queréis os lo cuento, que tiene mucho que ver con el Coliseo que actualmente está en Roma. Bueno, pues lo que intentan ahora revivir, no todos, pero sí algún responsable de conservación de bienes arqueológicos del ayuntamiento de esta capital italiana, de Roma, que es Umberto Broccoli, lo que intenta es revivir el espíritu de la Roma de hace 2000 años. ¿Cómo? A través del museo virtual, por una parte hay un museo virtual que quieren que ya esté en pleno funcionamiento, y por otra parte, recreando estos combates con verdaderos gladiadores. Menos mal que por lo menos no hacen los combates navales, porque ya sabéis que también el Coliseo durante una época lo llenaban de agua y hacían una serie de peleas. Las naumaquias. Claro, y fíjate el gasto que se podía tener, ¿no? Pero bueno, y también la tecnología tan sofisticada para poder ahí meter litros y litros de agua, hacer sus batallitas y luego pues desalojar a aquellos sin que hubiera mayores percances, ¿no? Por lo menos de los espectadores. Bueno, pues esto es un poco lo que quiere hacer Broccoli. Es decir, quiere recrear, si le deja, ¿no? Yo no lo veo tan fácil, pero sí quiere recrear un poco aquel espectáculo, aquel ambiente, huir de la vulgaridad, aunque huir de la vulgaridad cuando hay gladiadores es un poco difícil, porque los gladiadores eran bastante vulgares, me refiero vulgares en el sentido de que eran soeces, apestaban, decían palabrotas y mataban como el que más, porque si no mataban, les mataban a ellos. Y llevaban poca ropa, ¿no? ¿Eh? Y llevaban poca ropa, sí, eso para ciertas personas de ambos sexos, yo creo que eso les excitaba bastante, no solo la sangre. Y esto es un poco lo que quieren hacer, pues ya digo que intentando hacer un reclamo turístico para las personas que acudan al Coliseo, que no solo vean las ruinas un poco que hay. Ya sabéis que esto está un poco en relación con la película Gladiator, donde se recreó informáticamente cómo era el Coliseo romano. Y eso, pues bueno, pues a mucha gente le hizo gracia, incluso le entusiasmó que el Coliseo fuera aquello, ¿no? Y bueno, parece que hicieron una recreación bastante fiel de cómo pudo haber sido hace 2000 años. Bueno, no van a llegar a eso, evidentemente, pero sí hacer algo un poco parecido. Es decir, ya sabéis que ahora el Coliseo también se utiliza, igual que pasa con el Teatro de Mérida, para hacer representaciones teatrales de viejas tragedias griegas, pero también pues para hacer simulacros. Yo creo que van a ser simulacros, van a ser una turistada como otra cualquiera, pero bueno, quieren hacer esta especie de simulacro de gladiadores, que si lo hacen bien, es decir, pues hombre, no que muera uno de los gladiadores, que hasta ahí no tiene que llegar, pero sí por lo menos describir las distintas luchas y armas que utilizaban los gladiadores, que no eran exactamente las que quedan reproducidas en las películas, porque eso era mucho más complejo y mucho más sofisticado. Bueno, ahí sí que, o sea, en las películas de romanos, los que las reconstruyen, o sea, los que las ambientan, desde luego, la verdad es que están bastante lejos de la realidad. Sí, sí, ¿no? Pero eso, nada. Nos situamos ahora en Ramol, que es una pequeña ciudad india situada en el estado de Gujarat, un país desde donde nos llegan a menudo noticias sobre hechos extraños, fenómenos paranormales, y ciertamente sean de la característica que sea, siempre resultan, bueno, pues violentos en sus manifestaciones. Es algo parecido a lo que ocurre, Jesús, y lo hemos comentado, cuando damos noticias, por ejemplo, de un poltergeist en Brasil, no solamente se mueven objetos, sino que parece que la tiembla tierra alrededor de donde se produce este fenómeno. Pues algo así ha ocurrido en Ramol, en esta localidad del estado de Gujarat, en donde se está produciendo, o se ha producido un fenómeno de poltergeist en una comisaría que se ha situado recientemente en una nueva ubicación y que, según los propios funcionarios de policía de esta comisaría, una presencia invisible, un supuesto espíritu, evidentemente, según algunos, se dedica a atacar durante la noche a los trabajadores, a empujar las sillas de los policías, a mover los objetos, a tirar esas sillas, a derribar estanterías, a tirar lo que se encuentra encima de las mesas y, aparentemente, sin que nadie lo toque. La teoría popular que ha surgido, el rumor entre los lugareños, es que el espíritu de una joven fallecida en el edificio antes de que se convirtiera en una comisaría es la causa que genera este hecho. Lo curioso es que los propios responsables de policía llamaron a una especie de brujo, una especie de exorcista que efectuó una especie de ritual de purificación en el lugar, y a partir de ese momento y después de esos rituales de purificación parece que los fenómenos habrían cesado. Esto, evidentemente, que hayan cesado no quiere decir que ese espíritu se haya marchado por mor de las pócimas de este brujo, de este exorcista, pero sí que posiblemente entre los causantes de ese fenómeno, causante inconsciente, porque esos son los casos de poltergeist, bueno, pues ha efectuado y ha generado ese exorcismo, esos rituales, una especie de suerte de efecto placebo. Pues posiblemente sea, saber un poco, claro, habría que saber mucho más datos, ¿no?, en este tipo de fenómenos, saber hasta qué punto pues estamos hablando de una casa encantada o de un fenómeno poltergeist, que es distinto, a pesar de que ya sabes que muchas veces se asocia, a saber también si queda descartado totalmente la broma, a saber si el brujo que ha hecho el ritual no estaba implicado también en estos casos, y también pues se ha ganado pues una serie de prebendas, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces, cuando se hace con mala idea, se provoca el fenómeno y luego el que lo provoca pues es el que lo intenta arreglar. En fin, nos faltan datos, pero bueno, en todo caso, sí que podría ser uno de esos tantos casos de poltergeist que se originan alrededor siempre de un foco, normalmente de algún adolescente, o sencillamente, pues eso, de algún, lo que se llama un poltergeist, que era espíritu travieso, que es realmente lo que significa la palabra alemana. Luego se ha intentado decir que el espíritu travieso es un ser vivo, pero realmente, si somos puristas, la palabra nos está hablando de un espíritu travieso que no se asocia con los muertos, es decir, no sería una especie de alma en pena, un alma errante, sino que estaríamos hablando en lo que la terminología antigua sería un espíritu de la naturaleza, un duende, que era normalmente a los que se asociaban este tipo de cosas. Trasgu. Claro, porque los duendes son los que se asocian a las casas, nada que ver con las hadas ni con los gnomos, que son más, ya sabes, más campestres. ¿Y a qué puede deberse? ¿Qué explicación? Porque alguna tiene que tener cuando determinados países, al hacer alusión a este tipo de noticias, he mencionado Brasil, porque yo creo que es el otro ejemplo muy claro que tenemos, cuando tenemos casos de poltergeist son exactamente igual de violentos, y en la India, ¿por qué en estos países los fenómenos de estas características tienen esta, bueno, pues, este punto tan destacado, esta virulencia? No, pues mira, sería una cosa para analizar, porque es cierto que como cada vez hay más casuística, sería recoger todos los casos, ver si tienen unos patrones muy similares o muy parecidos. Uno de ellos podría ser esto que tú acabas de comentar, Bruno. Es decir, que parece que son más virulentos. Bueno, no te creas, porque me acuerdo... Quizá con... la conflictividad social es una cuestión. El caso Vallecas. Conocido, ¿no? Aparte del caso Vallecas, que también fue muy fuerte, el caso del abogado este alemán, ¿no? El caso de Rosenheim, creo. Exacto. Que era, donde, bueno, del despacho de abogados. Hubo de todo allí, ¿no? Y al final también parece que estaba focalizado alrededor de una de las secretarias, que es la que generaba todo este tipo de cosas. Pero allí se caían muebles, los libros volaban, las luces hacían chiribitas por todos los sitios. Sí. Fue uno de los casos más violentos de los que se tiene constancia dentro de la historia reciente de la parapsicología. O sea, que bueno, sería cuestión de analizarlo, porque ya sabes que en estos casos, igual que cuando se habla del fenómeno ovni, es decir, basta que sacas una conclusión para que el siguiente caso te lo desmorone y haya que volver a empezar de nuevo. Yo creo que ese es el gran efecto teatral que tiene casi siempre la ufología y la parapsicología. Y fíjate que son dos cosas muy distintas, pero que sí que parece que se comportan con unos patrones muy similares. Animada y variada esta primera hora de tertulia en La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante otros 60 minutos de tertulia, 2 horas de programa. Dentro de tan solo unos minutos estamos de vuelta. Ahora nos ponemos al tanto de todas las noticias, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos con muchos otros temas. Nos vamos también a Estados Unidos con Agustín Alcalá. Obama va a firmar ya ese decreto para permitir y autorizar todas las investigaciones genéticas relacionadas con células madre. Os lo contamos, insistimos, después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y aquí estamos, de nuevo, en la tertulia, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, con Martín Espósito, con muchas noticias todavía por delante. Y miedo, que siempre genera, Juan Ignacio, noticias de estas características. A veces, bueno, pues los titulares son muy escandalosos, hay que matizarlos y ponerlos en su justa medida. Nunca mejor dicho, hablamos de asteroides que pasan cerca de la Tierra. Efectivamente... hace unos poquitos días ha pasado un asteroide cerca de la Tierra, semejante al que recordáis. Parece que produjo el desastre de Tunguska, aunque realmente presuponemos que fue un asteroide, cuando hemos hablado en muchísimas ocasiones que podía haber sido también incluso un cometa o algo así, ¿no? El asteroide se llama 2009 DD45 y tenía un tamaño aproximado entre los 21 y los 47 metros. Y según dice la noticia, que es donde está eso que decías, Bruno, de la especularidad, rozó la Tierra, aunque en realidad pasó a 72.000 kilómetros, que es una distancia bastante pequeña porque es un quinto de la que hay entre la Tierra y la Luna, ¿no? Uh-huh. El tamaño es, como hemos dicho, semejante al que tenía el de Tunguska, que serían aproximadamente unos 10 pisos, un edificio de unos 10 pisos aproximadamente, y como el de Tunguska, que aplastó 80 millones de árboles en una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados, si nos hubiera rozado, nos hubiera tocado, nos hubiera causado un verdadero problema, ¿no? Porque... siempre estamos con esta espada de Damocles de que nos venga por ahí una piedra del universo exterior y nos atice en cualquier momento y tal. Y además este en concreto ha sido detectado de una manera pues prácticamente instantánea. Lo que pasa es que, bueno, los científicos dijeron que no iba a rozarnos. Pero desde luego da bastante miedo el que nos vayamos a encontrar con una circunstancia de estas características. Ya sabemos que la Tierra está bombardeada permanentemente por pequeños fragmentos de cometas, piedras pequeñitas, que son las que generan esos espectáculos tan extraordinarios como son las Perseidas o las Leónidas, o las estrellas fugaces que suele haber a lo largo del año. Pero nuestro universo está lleno de cosas que están cayendo continuamente, no solamente... satélites que se caen, que no llegan a alcanzar la órbita de la NASA... más o menos hay unos 1,000 asteroides que están calificados como potencialmente peligrosos. Pero que ninguno de ellos va a causar una tragedia, salvo que ocurra un elemento imprevisto. Bueno, según uno de los expertos, que es McNaught, la probabilidad de que un meteorito de más de 1 kilómetro de diámetro impacte contra la Tierra es de 1 por cada millón de años, por cada varios millones de años, no solamente 1 millón, sino varios millones de años. El no es fácil. Fue el de hace 65 millones de años que tenía ese tamaño, por lo sí, tanto, bueno. Más o menos. Pero ¿sabes cuál es lo preocupante de esta noticia, desde mi punto de vista? Sabes que ahora se habla mucho de la Apophis, ¿no? El famoso Apophis, un gran meteorito que se va a acercar a la Tierra en el 2029 y luego en el 2036. Fíjate, largo nos lo fían. Y sin embargo, este, que es más pequeño en tamaño, pero que te puede arrasar perfectamente, pues la isla de Mallorca entera, ¿no? O cualquier ciudad, fíjate, a 2.000 o 3.000 kilómetros cuadrados a la redonda. Es decir, lo preocupante es que nos lo han comentado a toro pasado. Porque es más pequeño y ese puede ser el peligro. Eso era, ¿no?, lo que decía antes, que es que les ha pillado un poco de improviso. Y tan improviso, o sea, lo detectan el viernes. Este viernes no, hace dos viernes. El lunes, este lunes pasado, es cuando nos pasa cerca de 60.000 kilómetros, que eso es nada, porque acordaros que la Luna está más o menos a 300.000 kilómetros de distancia. 72.000, en concreto 72.000 kilómetros. Bueno, según las noticias, yo vi una que ponía hasta 60.000. Bueno, hay varias noticias distintas y cada bueno, una da un... Bueno, arriba, igual, abajo, que sea 60.000, 72.000. Y lo comentan el jueves. Es decir, el jueves es cuando yo lo vi en los periódicos, y lo hemos visto todos, me imagino, diciendo, el lunes acaba de pasar un meteorito de 40 metros de diámetro rozando la Tierra y tal. Y nos lo dicen después. Nadie nos ha avisado de este. Sin embargo, nos están avisando de la Apophis, que es verdad que es un poco más grande y que la catástrofe sería mayor si impacta contra la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que lo detectan justo cuando ya está prácticamente llegando. Porque según la noticia de lo que yo he leído, lo detectan el viernes y el lunes ya estaba pasando. Para mí esto es lo preocupante. ¿Qué control tenemos? Que los asteroides grandes pueden ser perfectamente controlables, se conoce perfectamente su movimiento porque son, por su tamaño, mucho más factibles de ser observados y de ser estudiados, pero que estos, digamos, que están, al ser más pequeños, en una zona ciega que impide que se conozcan con anterioridad suficiente. Y el problema es saber, quizá, entiendo, es una lectura que hago, es que puedan existir algunos de estos asteroides no tan gigantescos como la Apophis, pero que nos pueda dar un susto mayor, no destructivo a nivel planetario, pero sí con unas consecuencias muy considerables. Este del lunes cae en una ciudad, te la arrasa. Sí, sí, te arrasa París, te arrasa Madrid y te arrasa, ya te digo, toda una isla como Mallorca. Claro, el de Tunguska hubiera arrasado cualquiera de las grandes ciudades del mundo. Claro, claro, por eso digo que el poder destructivo no va a acabar con la humanidad ni con el planeta Tierra, claro, pero sí podría acabar con muchísimos millones de personas. Exacto. Hombre, la comparación con Tunguska. Bueno, claro, menos mal que cayó en Siberia. Pero 2.000 kilómetros cuadrados. A saber lo que cayó allí, porque ya sabes que todavía está por decir. Sí, bueno, ¿no? Ya lo he dicho antes, que no lo tenemos muy claro del claro. Pero eso, pues digo que es lo preocupante. Tanto observar el cielo y después lo cuentan tres días después que acaba de pasar un meteorito. Porque probablemente el peligro real nunca lo conozcamos. Ahí está. Yo creo que si algún día hubiera un peligro real, ahí estaría la gran duda. ¿Se comentaría a la población cuando sabes que no hay tiempo de evacuación? Uh-huh. ¿O si se comentaría? Porque sabes que cuando esto se detecta por lo menos con dos semanas de antelación, sí hay posibilidad de desviarlo. Es decir, hay mecanismos ahora mismo por parte de algunos gobiernos, en concreto de Estados Unidos, para poder desviar la trayectoria de este tipo de meteoros, de eso, que tengan entre 40, 50, 60 metros de diámetro. Pero con dos semanas de antelación, hay que saberlo. Uh-huh. Si lo sabes solo con tres o cuatro días, no hay posibilidad ya de evitarlo. Hablando de Estados Unidos, nos vamos hasta allí. Nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches, Agustín. Buenas noches, Bruno. Agustín, en Nueva York, bueno, pues, y ahí en Estados Unidos, recientemente ha tenido lugar una subasta de lo más particular que tiene como protagonista a Mahatma Gandhi. Así es, ha sido el jueves y ha levantado mucha polémica, porque deben los objetos que pertenecen a la historia de un país ser puestos a subasta para que el mejor postor los pueda tener, enseñar a sus amigos si quiere, o admirarlos en secreto, digamos en su castillo de Escocia, o en un apartamento de Nueva York, o en una dacha de Moscú. ¿O puede un país, Bruno, bloquear su venta alegando que forman parte de su legado histórico, aunque su verdadero propietario desee venderlos y su comprador poseerlos? Aquí hemos tenido, pues como os he dicho esta semana en Nueva York, una prueba de este tipo de subastas con los objetos pertenecientes a Gandhi, el hombre que, fíjate por dónde, simboliza la pobreza y el rechazo personal de la riqueza, y que ha proporcionado casi 2 millones de dólares al propietario de algunos de sus objetos personales más queridos, y que India, su país, reclamaba como suyos. Ya sabemos, fueron sus gafas, su reloj, su cuenco para comer y esas zapatillas con las que recorrió medio mundo extendiendo sus ideas. Son artículos que ha comprado un magnate indio para entregárselos, según ha dicho, a su país, para que sean expuestos en un museo y nunca salgan más a la venta. Pero realmente, ¿tiene un país derecho a inmiscuirse en una operación mercantil que es completamente legal? Es como si, digamos, los españoles nos opusiéramos a que la espada de don Pelayo o su capa salieran alguna vez a subasta, si evidentemente hubieran sido conseguidos de forma legal y no robadas, y quisiéramos meternos en esa puja, uh-huh, en esa subasta. Hay algunos que dicen que si quieres esos objetos, puja directamente en la subasta o llega a un acuerdo con sus propietarios y paga por ellos, pero que no es legítimo el bloquear su venta. Y claro, son preguntas, Bruno, que te puedes imaginar, no tienen una clara respuesta. Desde luego. Y que seguramente van a volver a aparecer cada vez que aparezcan estos objetos. Y date cuenta, ahora en los tiempos que vivimos de esta inmensa crisis económica, es muy probable que haya mucha gente que empiece a recuperar, a sacar esos artículos que tienen, que se consideran parte de la historia y que unos dicen que es una fórmula rápida de hacerse millonario y otros de poner a la venta algunos objetos históricos que nunca deberían aparecer en una subasta. Es que estos objetos, Jesús, que tú también has estado viendo esta información, estos objetos se han convertido en algo más que unos simples objetos. Todos tenemos la imagen mental de cualquier foto, de cualquier representación de Gandhi, por ejemplo, de esas gafas que también han formado parte de este lote. Son más que objetos históricos, son auténticas reliquias, porque Gandhi tiene esa aureola de santo. Claro, buenas noches, Agustín. Buenas noches, Jesús. Como bien sabes, es que estamos hablando de algo más que meros objetos de alguien famoso como era Gandhi. Prácticamente se estaba subastando todo su patrimonio. Es decir, porque él lo que llevaba era lo que llevaba, es decir, no había mucho más. Eran esas sandalias, ese reloj de bolsillo, ese cuenco, en fin, esas gafas. Claro, aquí estamos hablando de un símbolo, que es un poco lo que reclamaba el gobierno hindú, que al final va a ir allí, va a ir a la India, ¿no? Entonces, el problema de todo esto yo creo que es la hipocresía del que lo vendía, que sabes que es el californiano James Otis, cuando él dijo, si yo llego a saber la polémica que esto genera, nunca lo hubiera puesto a la subasta. Yo creo que mentía descaradamente. Él ha ganado con ello. Claro, porque ha ganado muchísimo. Él se pensaba que no se iba a recaudar más de 20 o 30 mil dólares, y al final se ha recaudado 1.800.000 dólares. Es decir, claro, que a él le interesaba, y esto lo ha dicho ya a toro pasado, es decir, cuando ya la subasta se había producido y cuando ya la polémica se había generado, lo cual le ha favorecido a él. Pero tienen, la pregunta, claro, está, Jesús, y que se plantea mucha gente, es que tiene un país derecho a bloquear que alguien personalmente que ha conseguido estos objetos de forma legal, porque estos objetos hay diferencias con otros que se venden. Estamos hablando, por ejemplo, de Grecia y sus intentos de recuperar muchas de las piezas del Partenón, o de Egipto, cuando los británicos se llevaron todo lo que pudieron y se expone ahora mismo en el Museo Británico de Historia. Es decir, hay una diferencia ahí de objetos que sabemos que fueron robados y que no tienen que nunca que aparecer en una subasta, y sobre todo nadie poder lograr dinero por algo que fue robado del patrimonio histórico de algunas naciones. Pero ¿tiene derecho alguien que legalmente tiene estos objetos a intentar prohibir que se subasten porque son objetos que forman parte de la historia de una nación? Yo creo que si los quieres, puja. Efectivamente, no, yo estoy de acuerdo contigo. Ya sean o en abierto o en privado. Pero ahí hay siempre un poco esa posibilidad de que no se puede bloquear una operación mercantil, en este caso una subasta, de esta forma. Por mucho que nos duela, por mucho de que algún día pueda aparecer cualquier cuadro de Goya o de Velázquez que los españoles consideramos que son nuestros, que pueden terminar pues en algún lugar colgado y que nadie los va a poder ver. Estoy de acuerdo, Agustín, porque además fíjate que en estos casos estamos hablando de objetos que no han sido robados. Fueron objetos que en general fueron donados por el propio Gandhi a personas de su confianza, a personas que de alguna forma pues consideraba que con esto pues bueno, pues recompensaba algún favor que le pudieron hacer, es decir, las pocas cosas que él tenía. Así que estamos hablando de objetos que formaban parte de coleccionistas privados que a la hora de la verdad pues bueno, pues han sido reunidos por este californiano y los ha puesto a subasta. O sea, yo estoy convencido de que no se puede bloquear esta subasta. Además, el que lo ha comprado, que es un millonario, 1.800.000 dólares es calderilla para él. Es decir, estamos hablando de unos objetos, de unas reliquias, de un símbolo prácticamente asociado a Gandhi que ha sido tirado, es decir, a nivel económico. Entonces, claro, lo que tú decías, si alguien lo quiere, que puje y luego que haga lo que le dé la gana. En este caso sí que ha sido pues un magnate hindú el que lo ha comprado para luego regalárselo al gobierno de la India y luego me imagino que es ponerlo en un museo. Ese es el camino lógico. Otra cosa es que se hubiera revelado que esos objetos hubieran sido robados, hubieran sido extraídos de forma ilegal, entonces hay que, claro que se puede bloquear y se pueden poner todas las cortapisas legales, pero no es el caso. Uh-huh. Y en Estados Unidos, Agustín, dentro de muy pocas horas, una noticia científica o una noticia importante para la ciencia y las investigaciones en el futuro. Por fin Obama va a firmar ese decreto, ese acuerdo para permitir la investigación con células madre y la investigación genética en definitiva. Sí, y para muchos, Bruno, mañana va a ser un día muy importante. Esos enfermos de diabetes o de los problemas degenerativos o nerviosos, o para los familiares del Alzheimer. Mañana el presidente va a decidir dar a la ciencia una oportunidad de utilizar un verdadero filón, que son las células madres, las primeras, las originarias, las que muchos científicos consideran fundamentales para encontrar solución a algunas enfermedades que hasta ahora, aunque se pueden tratar de alguna forma, no se encuentra la mejor forma de atajarlas. Y Obama asegura que su decisión de terminar con las prohibiciones que no permitían que el gobierno estadounidense financiara las investigaciones de las células madres con dinero público es científica y no ideológica. Y con una firma, con su mano izquierda, va a cambiar completamente el argumento que permitió a George Bush no utilizar los fondos federales para investigar, alegando, como muchos, bueno, de sus partidarios más conservadores, de que estas células son el inicio de la vida misma y que, por tanto, el utilizarlas, emplearlas, pues es una forma de matar al nonato. Uh-huh. Ya sabes, estamos hablando del aborto, de la ciencia, de las esperanzas de mucha gente y de los avances científicos que han quedado paralizados o muy limitados por falta de dinero. Hay que decir que aquí en este país se ha trabajado con líneas de nuevas líneas de investigación de células madres, pero a nivel privado, y que ha habido avances importantes. Pero hay que reconocer, el dinero federal en este caso es muy importante y ese ha estado paralizado hasta ahora. Y estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares que el Congreso acaba de autorizar en ese plan económico de estímulo económico de Barack Obama para investigaciones científicas. Dinero que no va a llegar de forma inmediata ya a los laboratorios, ni a los científicos, ni a las universidades para que comiencen a trabajar, porque ahora se abre un proceso del Centro Nacional de Ciencia y de Salud para saber las condiciones en las que se realizan los trabajos, a quién y cómo se puede llegar este dinero. Pero está claro que es una decisión muy importante porque hay mucha gente que considera que las células madres son quizá la solución desesperada para esas enfermedades que en este momento no tienen una verdadera solución. En un país como Estados Unidos, en donde la religión tiene tanta importancia y tanta fuerza social, no sé, esta noticia, el hecho de que Obama vaya a aprobar finalmente esa investigación, ¿ha generado algún tipo de consecuencia y rechazo social importante, por lo menos en los sectores religiosos? ¿O después de la polémica de tiempos pasados, esto ya viene a ser un hecho consumado porque formaba parte de sus promesas más firmes cuando se enfrentó a la carrera por la presidencia? Está claro que la pérdida de los conservadores en las elecciones presidenciales pues va a suponer muchos cambios, muchos cambios de la política de George Bush a la nueva política de Barack Obama, y uno de ellos es este, que seguramente mañana vamos a ver pues protestas de las agrupaciones antiaborto, religiosas, que consideran que es un atentado contra la vida, mientras que a la vez va a haber mucha gente que lo va a celebrar porque es una apuesta no ideológica, y eso es una cosa que la Casa Blanca reclama, a investigación, a que Estados Unidos vuelva a ser un pionero, a que esté en la vanguardia de la investigación, y Obama considera que las células madres son una llave que lleva a Estados Unidos a la vanguardia de la investigación científica con dinero federal, con dinero público, que va a facilitar que esa investigación pues progrese y que pueda buscarse una serie de soluciones a estas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer o problemas de espina dorsal, en las que hay muchos científicos que dicen que la solución está en la investigación de las células madres y de las que las células madres pueden aportar para resolver este tipo de dolencias. Agustín Alcalá, en definitiva, la noticia creo que para la ciencia y para buscar solución a esas enfermedades tan terribles, la noticia es extraordinariamente positiva. Muchísimas gracias por comentárnosla. Saludos y buenas noches. Jesús, Juan Ignacio, como decimos, noticias importantes para la ciencia y la investigación, independientemente de los posicionamientos religiosos o no que puedan existir, no por parte además de todos los sectores religiosos, porque existe mucha discusión de si esas células madre que necesitan de los embriones, bueno, pues si representan o no aborto en sí mismo, que todo eso es muy discutible, pero en definitiva el progreso es para la humanidad, ¿no? Pues claro que sí. Además, me parece un cambio muy positivo esa tendencia que está haciendo Obama, que ya sabes que su antecesor Bush puso todas las cortapisas y todos los obstáculos para que esto no se siguiera adelante, ¿no? Precisamente alegando una serie de problemas morales. Es decir, que los problemas morales siempre pueden estar ahí esgrimidos por muchas confesiones religiosas, pero yo creo que en este caso lo que prima es el avance científico, y sobre todo lo que prima es que si esto llega a buen puerto, se van a erradicar muchas enfermedades que hoy por hoy son incurables. Es decir, este tipo de cosas yo creo que es lo que tiene que primar. Luego, los condicionamientos éticos y morales, claro que hay que adaptarlos a la ciencia, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, una ciencia sin conciencia es una ruina del alma. Bueno, pues vamos a hacer una ciencia con conciencia, que es totalmente legítimo, pero no pongas cortapisas y no pongas obstáculos, porque no solo estás cortando el avance, el desarrollo de la ciencia, sino que estás impidiendo que a corto plazo muchas personas que tienen ahora estas enfermedades pues puedan sanarse. Entonces, hombre, yo creo que hay que dar un canto, ¿no?, en este caso a la ciencia. Es que los problemas morales, en general, están referidos siempre a la supuesta, a una supuesta voluntad de un ser superior, llamémosle como le llamamos. Pero realmente no es nada más que una construcción humana, porque ese ser superior, que yo sepa, no se ha manifestado nunca en este sentido. Yo, ahora mismo, tú recuerdas en algún momento, puedes establecer que en algún párrafo de cualquier libro sagrado, de la Biblia o de cualquier libro sagrado, haya algo semejante, que pueda servir como base para poner problemas morales a este tipo de investigación, a la investigación con células madre. Yo creo que podemos salir de duda rápidamente. Marca el teléfono ese de Dios. Sí, hombre, sí, también es verdad. Mira, pues, ¿dónde? Yo no sé si salimos de que se pronuncie, que se pronuncie. Como diría una tía mía, no me se había ocurrido. Vamos a dar un apunte más. Estados Unidos, Roswell, estado de Nuevo México, 1947, primeros de julio. Todos hemos oído hablar del caso Roswell. Un objeto se estrella en las proximidades de esta localidad. Eso está claro y esa información nadie la discute. En un principio, incluso una nota que hizo pública el ejército norteamericano hablaba de un origen de un objeto de procedencia desconocida que se había estrellado en las proximidades del lugar. Después se desmintió respecto no al objeto, sino a la procedencia. Se habló de algo parecido a un globo sonda. Con el paso de los años, el secreto sobre ese suceso ha ido generando todo tipo de sospechas, todo tipo de dudas. Aparecieron testimonios de personas que aseguraban que ese artefacto era efectivamente lo que entendemos por un objeto volante no identificado, que incluso podría llevar algún tipo de tripulante en su interior, que habría sido recuperado por agentes de los cuerpos del ejército norteamericano. En el año 1997, el gobierno de los Estados Unidos desclasifica una serie de informaciones que confirmarían que se trataba de unos globos relacionados con para una serie de mediciones que se efectuaban en la época. Las fechas no coincidían, esos globos se lanzaron un mes antes de la fecha del suceso, un extremo que es importantísimo destacar, y muchos investigadores todavía hoy siguen recopilando testimonios de personas que vivieron aquellos días de primeros de julio de 1947 en Roswell y que vieron, que oyeron o que participaron de alguna forma en toda esa actividad extraña. El último de esos testimonios en aparecer es el de Rue Chrisman, que era el jefe del cuerpo de bomberos de la localidad de Roswell en 1947, a quien los militares norteamericanos le pidieron un total secreto sobre lo que había presenciado y había vivido y lo que había conocido en función de su cargo, porque los bomberos, para diferentes maniobras y diferentes acciones que se llevaron a cabo a petición del ejército, fueron utilizados por parte de ese ejército durante esos días de primeros de julio. El testimonio de Rue Chrisman, que llega a través de su hijo, después de más de 60 años de secreto, vendría a certificar que algo extraño ocurrió en el lugar. Habla de algunos bomberos que llegaron a acercarse a la proximidad del lugar del impacto y que ninguno de ellos en ningún momento vio algo parecido a globos sonda, sino algo parecido a lo que por entonces eran denominados únicamente platillos volantes y que después, porque el término no se había acuñado aún, hemos conocido como ovnis, como objetos volantes no identificados. El testimonio de Ruth Crisman viene a añadirse a los que ya existen de personas que pudieron presenciar de forma directa o indirecta elementos relacionados con ese proceso de recuperación del artefacto que no encajan en la versión oficial que se dio 50 años después de que se produjera el caso y que seguía atribuyendo a algo parecido a un globo sonda, a un globo meteorológico, a un globo de medición de manufactura totalmente terrestre, la naturaleza de ese artefacto. Un testimonio más, no hay más prueba que ese testimonio, que eso sí, se ha mantenido durante 60 años en secreto, que porque fue lo que el ejército le pidió a este jefe de los servicios de los del cuerpo de bomberos de la localidad de Roswell. Imagino, Bruno, que lo que vieron tampoco se parecía a ese ala delta Northrop, ¿no?, que es otra de las teorías oficiales que se intentaron dar, aparte del globo, ¿no?, aerostático y meteorológico. Sí, porque hablan de una serie de conversaciones que se ha sabido que mantuvo Ruth Crisman con un coronel del ejército norteamericano que participó directamente en el proceso de recuperación, y este coronel le insistía una y otra vez en que la naturaleza de aquel artefacto era totalmente desconocida. Y para los militares, las alas Northrop eran completamente conocidas. Por eso te decía que es un poco las dos teorías que se esgrimieron después para intentar explicar algo que en principio era inexplicable. Yo creo que es un poco como negar siempre la evidencia, ¿no? Está claro que algo cayó ahí raro, desconocido, en fin, cómo se cambia la primera versión oficial y cómo a partir de ahí, pues todo lo que se ha intentado añadir, pues es contradictorio, incluso muchas veces va contra el sentido común, incluso llamando mentirosos a los primeros testigos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, este tipo de testimonios a mí me parecen sorprendentes y fascinantes, ¿no?, que todavía sigan saliendo a estas alturas, porque lo que está raro es que algo raro cayó allí. Vamos a llamarlo ovni, porque yo creo que es la palabra más adecuada. Era un objeto volante no identificado. Y ya no entramos si también había humanoides que fueron recogidos y estuvieron después en el hangar, ¿cuál era? El 18. El 18, ¿no? Que después hicieron una película y todo eso. Es decir, eso es aparte. Pero que algo raro cayó, y no solo parece que hubo un estrellamiento, sino más, lo que pasa es que el de Roswell es el más conocido, pues hombre, vamos, ¿por qué? ¿Por qué se interesa en no investigar las cosas con claridad? Y al pan pan y al vino vino. Uh-huh. Pues nada, vamos a intentar buscar explicaciones que no tienen pies ni cabeza y vamos a llamar idiotas a los primeros testigos que vieron aquello. Bueno, yo creo que se equivocan, pero por desgracia en este caso estamos hablando de estrategia, estamos hablando de política de Estado y estamos hablando de secretismo para ocultar algo que en principio no querían que se supiera ni entonces ni ahora. Y esto es lo más preocupante, que después de 50 años que se ha levantado el secreto todavía siga habiendo una censura. Sí, porque es que tú sabes perfectamente que en estos casos como el de Roswell y como el del humo y en otros muchos, todo se mantiene y se mantiene y se mantiene, y precisamente gracias al secretismo, gracias a la ambigüedad y a todas estas cosas se retroalimenta continuamente y todavía hay gente que ve humitas, o sea, La noticia curiosa de la semana nos vuelve a llevar a la India, en cierto modo. Sí, podía venir precedida por un tráiler que dijera algo así como: de los productores de la cara de Jesús, en el sándwich llega ahora la Virgen María y el Niño Jesús, nada menos, en la huella dactilar de Madre Teresa. Yo añadiría: no llame a Dios. En este caso, en eBay puede adquirir la suya por $10. Fíjate que este no es un caso reciente, porque la huella tiene ni más ni menos que un montón de años, desde el año 1950, que es cuando queda estampada en un visado que solicita la Madre Teresa cuando va a la India, cuando va a Calcuta. Pero bueno, ahora es cuando empieza a salir a la luz, porque la persona que tuvo esta imagen, esta reliquia, esta sagrada imagen y también su secreto, fue un sacerdote, el padre Giuseppe Montagano, que murió en el 2005 y él lo tenía pues como algo preciado, como una reliquia. Claro, ¿qué es lo que contenía? Pues ni más ni menos que en esta huella dactilar de la Madre Teresa, que ya sabéis que ahora ya es beata desde el año 2003, cuando tú la amplías, aparece justo en el centro de las huellas, en fin, ya sabéis que hace como una especie de espiral, pues en el centro da la sensación de que aparece una madre, una virgen, con el niño en el regazo. Esto ya sabes que tiene una palabra, porque no es el primer caso que se produce de estas características, que es pareidolia. Es un término psicológico que se utiliza, por ejemplo, en el caso de las nubes, en el caso de algunas formaciones rocosas caprichosas, donde tú ves formas en función de lo que tú... Y de los baldosines de tu casa. Sí, claro, de muchas cosas. Porque yo veo todos los días en los baldosines de mi casa 100.000 caras. Así. Sí, así. Bueno, pues, ahora se pierde, por Ignacio, ¿eh? Cada día una distinta. No, en absoluto. Los ves de cerca. Es algo absolutamente normal y le pasa a todo el mundo. Lo ves de cerca. Bueno, bueno, todo el mundo no te crea. Algunos no ven 100.000, ¿eh? Mis baldosines no se mueven. Yo cada día veo una nueva. Yo he visto una nueva que no había visto nunca. Ignacio, eso es del último tortazo. Esa no, medicación. Se quedó preso. Bueno, hombre, hay que reconocer que está muy bien hechita la huella, ¿eh? ¿Y te dicen algo, Jesús, esto, Juaní? ¿Te dicen algo? No. No, a mí. El no, baldosín. No, no, no, no. Ninguno, ningún no dibujo paraidólico te habla. A no ser que tengas alguna, digamos, alteración asociada. Vamos, no hay mensajes ocultos. Bueno, estás viendo la imagen, ahora un poco de la huella que tenemos, sí, aquí, que, sí, que os he pasado la imagen, y bueno, la verdad que sí que da esa sensación de que puede ser una imagen de la Virgen, pero puede ser, es decir, pues os digo que hay una palabra que es la pareidolia, y pero tiene una historia muy curiosa, claro. El trazo, digamos, el que trazo. No hay color, no, que no hay la huella dactilar, y está ampliada hasta el punto de que tú lo logras ver con una buena lupa, a simple vista no ves nada, ¿no? Bueno, ¿qué pequeña historia tiene? Claro, al ser o asociarse a la Madre Teresa de Calcuta, hombre, adquiere ese carácter más sagrado. Porque desde el año 1950, cuando ella solicita este visado para ir a la India, le toma las huellas dactilares, ahí quedan, en principio nadie le había dado más importancia, cuando esta mujer muere, ya sabéis, en el 5 de septiembre de 1997, pues ya muere casi en olor de santidad, ya sabéis que cuando se la beatifica se hace casi casi en un tiempo récord, y empieza a adquirir valor todo aquello que estuvo en contacto con la Madre Teresa de Calcuta, un poco lo que pasaba también con Gandhi. Es decir, en el momento que es asesinado, a partir de ahí todas sus posesiones, todo lo que él hizo, todo lo que dijo y los objetos personales que tenía empezaron a convertirse como una especie de reliquias, porque reliquias no solo lo que se asocia a santos, sino a personas que han sido consideradas santas en vida. Y es en el caso de la Madre Teresa. Entonces ya os cuento un poco cómo eso, esas huellas al final fueron a parar a la propiedad del sacerdote padre Giuseppe Montagano. Bueno, y así fue pasando año tras año hasta que este hombre muere, y ahora, pues, cuando se lo contó a un periodista del periódico El Manifiesto de Roma, pues lo ha querido sacar a la luz como una prueba más para que, bueno, pues que la beatificación, bueno, en este caso la santificación, pues se produzca con mayor celeridad, porque se considera como un pequeño milagro. Yo entiendo, y como yo creo que también estaréis un poco vosotros de acuerdo, que formaría parte de la pareidolia, pero fijaros, antes hablaba, cuando comentaba una cosa... O del Photoshop. ¿Eh? O del Photoshop. Sí. No, hombre, vamos a entender de que sea auténtico. Si es falso, pues sobra todo lo que estamos comentando. Pero bueno, en todo caso hay pareidolias que es cierto que se asemejan a determinadas cosas. Ya no digo la loncha del jamón, como en algunas cosas se ha visto, o en la mermelada, o en las cosas más inverosibles que te puedes imaginar. Que se puede parecer y no que pasa se puede nada. Parecer y no pasa nada. Pero la pareidolia, igual que la hierofanía, esa palabra que también he utilizado, claro, es decir, la sensación de que estás en un lugar sagrado, estas dos palabrejas, estos dos términos, son los que ha hecho que algunos lugares se consideren sagrados, que algunos lugares se consideren como que tienen un cierto poder. Y es por las piedras o por la orografía del terreno que te da la sensación de que es una cara, de que es alguna imagen muy concreta que tu ojo la identifica así, y lo otro porque tú tienes la sensación, esa hierofonía, de que estás en un lugar sagrado. Es decir, que ahí estás en presencia de lo numinoso, con N, es decir, de algo que te trasciende. Bueno, pues es curioso cómo, incluso desde una explicación psicológica, se podría explicar el porqué la existencia de los lugares sagrados o mágicos. Ojo, desde mi punto de vista hay más explicaciones, pero esta sería una que se quedaría en la parte superficial, pero que justificaría en parte muchos de esos lugares sagrados. Y tú, que has escrito, Juan Ignacio, sí, un libro que se llama Lugares de Poder, no sé si estás de acuerdo en esto. Sí, estoy de acuerdo en eso, y además ya sabes que tenemos muchísimos casos a lo largo del tiempo que en el que la forma de una piedra o la forma de cualquier objeto de la naturaleza puede entenderse como un mensaje o como una cosa hecha por los dioses. No olvidemos la cultura celta, por ejemplo, donde hay multitud de piedras que eran tenidas precisamente como manifestaciones de Toutates, de Taranis, de Sucelos, de cualquiera de los dioses que había en aquellos momentos. Pero hay otras cosas que sabemos perfectamente que generan precisamente esas hierofanías de una manera un poquito forzada. Por ejemplo, el caso de Marcahuasi. En el caso de Marcahuasi, por ejemplo, en el ruso, o ruso, como se pronuncie, este hombre veía unos mensajes de los dioses en unas piedras que vistas pues a otra hora del día, pues no tenían ese aspecto, simplemente porque muchas veces los juegos de luces son suficientes para darnos una visión de algo que realmente parece forzado o parece hecho por la mano humana, pero no lo es. En este caso en concreto de la huella, yo por ejemplo le acabo de dar la vuelta y verla en otro sentido y parece otra cosa completamente distinta. No ya aparece una mujer con un niño, sino que aparecen dos que están agachados cogiendo trigo. O sea, bueno, pues es lo que me ha parecido en este momento, ¿no? 2:38, tiempo para los correos electrónicos de los oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Ahí con Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues incluso alguna llamadita que otra, que nos están preguntando que qué os parece esto que hayan enviado la sonda Kepler y que estén buscando planetas similares a la Tierra, que si tendrá algún éxito la misión y, bueno, si puede ayudar a la ciencia. Pues hay ojalá, mucha esperanza, por lo menos. Ojalá lo tenga. Ojalá lo tenga, porque eso nos daría de momento un descubrimiento fundamental, que es el de que debemos ser más humildes. No, claro que es positivo. ¿Cómo no va a ser positivo? Pero yo creo que hay dos conclusiones muy claras. Primero, que los datos que se van a obtener pues van a ser más tarde de lo que nos vamos a imaginar. Ojalá fueran muy recientes, pero cuando nos metemos en el universo, a saber, ¿no? Y segundo, que la conclusión a la que van a llegar es la que ya sabemos, que claro que hay vida inteligente. Otra cosa es que sean formas parecidas a las nuestras, ¿no? Pero claro, es por una lógica razón de ser, ¿no? Hay más vida a todos los niveles. Habrá vida a nivel microbiana, hay vida a nivel reptiloide, insectoide y posiblemente humanoide. Claro que hay. Y si esa sonda pasara de planeta en planeta por los muchos sistemas solares que tiene solo nuestra galaxia, la encontraría. Es decir, que lo que nos iba a revelar es lo que ahora mismo intuimos por pura lógica, es decir, sin más datos de revelación. O que hayan desarrollado civilizaciones tan sumamente paradójicas como la nuestra. A lo mejor son distintas. Claro, sí, pero el primer paso necesario en esa búsqueda es encontrar otras casas posibles para la vida. Y otras casas en el universo posibles para la vida es encontrar una réplica del planeta Tierra, pero que orbite en torno a otra estrella. Sí, sabemos que existen otras tierras en el resto del universo, en el resto de la Vía Láctea, y esta misión espacial, la Kepler, está capacitada para captarlos. Si sabemos eso, bueno, pues habremos puesto la primera piedra, y sobre la primera piedra, bueno, pues se edificará el resto. Si no existen otras tierras, es muy probable que no existan otras vidas, por lo menos similares a la nuestra, pero saber que hay una casa posible, una 10 o 1000 o 100.000 o las que haya, pero saber que existan casas similares para la vida en la Vía Láctea, por lo tanto, es poner una primera piedra muy muy sólida, por lo menos. No, por eso te digo que me parece genial, pero vamos, que al final yo creo que se van a dar esas dos circunstancias, que no creo que me vaya a equivocar, es decir, los datos nos van a llegar más tarde de lo que pensamos, ojalá lo podamos ver, y segundo, pues que es que lo que no pueden decir es que después de recorrer el universo te diga, pues no hemos encontrado vida, y va a ser como de la historia esta de la vida de Brian, ¿no? Que entra ahí toda una legión romana en el cuartucho ese y no encontrará a nadie. Eso es bastante improbable. Dice Juan Ramón, estos días se mira en el cielo un cometa, como ya se ha comentado en la tertulia. Netanyahu es posiblemente formará gobierno con Livni. Y dice Juan Ramón, hace unos años tratasteis el código secreto de la Biblia y en un apartado dijisteis que decía Israel gobierna Netanyahu y cometa después tierra queda. Es cierto, ahora que lo dice, y estoy recordando la información, es decir, se había criticado mucho la obra de Michael Drosnin en su momento porque decían que esa gran crisis mundial, ese conflicto árabe-israelí que iba a provocar un vuelco absoluto en todo lo que es el planeta prácticamente, porque se iba a incrementar el nivel de tensión hasta extremos insospechados, bueno, pues se criticó mucho a Michael Drosnin, el autor del libro, El Código Secreto de la Biblia, porque decía, bueno, Netanyahu ya no es presidente y no ha pasado nada de lo que usted profetizó. Netanyahu vuelve al poder. Sí, no es verdad. Me acuerdo de aquello que lo comentábamos, ¿no? Porque nadie pensaba que Netanyahu iba a volver, ¿no? Después, además, de la mala imagen que dejó cuando estaba ahí como primer ministro. Pero no olvidemos que el código secreto de la Biblia falla más que una escopeta de feria. Sí, pero que es el mundo para el 2006. No, código B. Pero también citaba en esas mismas crucigramas, ¿no? Más de sopas, de letras, sí. Donde se producían esos cruces significativos, a partir del 2006 y el 2012 también. Sí, con el 2010. Claro, o sea, al final lo acertará. Sí. No, de todas maneras. Pero que no deja de ser llamativa, ¿verdad? Sí, es verdad, la vuelta de Netanyahu. Es llamativo, Me parece que el Rosling está muy contento. ¿Y ahora en el 2009 no hay nada que está así más actual? De todas maneras, aquel, ya pasó Emilio Borisca, que es el que... 2 meses y pico. Sí. Los programas que se desarrollaron en el momento para buscar estos códigos B de la Biblia tenían un fallo fundamental. No era un código B. Eso fue otra cosa que se sacó otro de otro sitio. No. El código secreto de la Biblia, el programa original, no era el código B. Porque el código B fue algo que se hizo en España... Pues utilizando el mismo. Para que nosotros lo podamos leer. Exacto. El código secreto hay que leerlo en su idioma original. Y su idioma original no es el español. Bien, lo único que le digo es que yo estuve trabajando en el programa del código B, este famoso, y tenía un fallo fundamentalmente de un concepto que a lo mejor resulta extraño para los gente que se llama el concepto de entropía, o sea, la entropía matemática. Sí. No, por ahí fallaba completamente. Exacto, que 1 más 1 no son 3, claro. Seguramente, y que el español no es el mismo que el hebreo. Yo creo que ese era el fallo fundamental. Uy, y tan fallo. O sea, que el hebreo está asociado cada letra a un número, a un valor. A mí sí, los responsables de este descubrimiento sí me enseñaron el funcionamiento en hebreo de ese programa informático, del original, desarrollado por el matemático israelí Doron Wilson y por Eliyahu Rips. Sí, y sí me estuvieron mostrando cómo funcionaba en hebreo, con la Torá. Es decir, y aquello parecía más serio de lo que algunos imaginan. Otra cuestión es la interpretación profética. Lo que me estuvieron mostrando fueron las características matemáticas de cómo funcionaba eso, pero en hebreo, no tiene nada que ver con el código B. O sea, es como, no sé. Sigo pensando que es pareidolia informática. Bueno, pues Javier está en Erasmus, en Ljubljana, capital de Eslovenia, y pues dice que, claro, cuando viene para acá, para España, que le apetece mucho, pues pasa por Venecia. Y que está a 2 horas de donde la obra estudia. El caso es que cuando visitó la Basílica de San Marcos, pues fue buscando la referencia, icono, sobre Alejandro Magno, que estuvo comentando Jesús. Como para encontrarla. Dice, claro, yo no vi nada. Dice, entonces, pues no sé si es que estoy un poco despistado o si vosotros me podéis dar alguna indicación al respecto. Bueno, sobre todo porque, además, moverse en esa catedral... Con los gorilas que protejan a los turistas como si fueran los enemigos de la catedral y del lugar, que no te dejan acercarte a ningún lado y tienes que ver todo de lejos, la verdad es que no es una visita cómoda. Aprovecho para decirlo. No, y más encima pregunta a uno de los guías, y ya no te digo a uno de los guardas jurados que por allí, si ahí está enterrado Alejandro, si no le echan a patada, pues casi. Nada, esta es una teoría, y como todas las teorías, pues hay que tomarlas a título de inventario, de un historiador británico, que él llegó a la conclusión a través de una serie de análisis, buscando precisamente esa famosa tumba de Alejandro, ¿no? Que a saber dónde puede estar, pero que eran como dos cosas distintas. Por una parte la tumba, que se sabe que pudo haber sido saqueada hace mucho tiempo, y luego dónde estaría la momia de Alejandro. Entonces él descubre que en el siglo IV después de Cristo, precisamente cuando el paganismo pues empieza a ser solapado por el cristianismo, que eso es la religión dominante en ese momento, pues hay como un cierto rencor hacia todo lo pagano. De hecho, fíjate, la biblioteca de Alejandría lo arrasan, matan a su directora, ¿no? A Hipatia de Alejandría, precisamente por eso, por los fundamentalistas cristianos de aquella época. Que, por cierto, ahora mismo hay una película. Sí, exactamente, de Aminabar, que es la que, por cierto, se va a estrenar creo que en el Agora. En otoño. Uh-huh. Y lo que ocurre ahí era que para preservar por lo menos el cuerpo de Alejandro, lo que hacen es que en aquel momento que se están buscando reliquias de santos, y sobre todo los santos que tuvieran que ver con los evangelios, y San Marcos era uno de ellos, pues fue dar el cambiazo, es decir, una serie de personas que sí valoraban esa reliquia de Alejandro Magno, en principio mucho más que la de San Marcos, fue cambiarlo para que luego esos primeros cristianos no arrasaran esa momia de Alejandro, pensando que lo que tenían delante de ellos era ni más ni menos que la momia de San Marcos. Entonces se lo llevan a Venecia, bueno, a través de una serie de peripecias, y mira tú por dónde, esa especie de guiños del destino, él comentaba que la gente que a lo mejor está adorando a San Marcos y le está pidiendo a través de las plegarias una serie de favores, pues se lo está pidiendo ni más ni menos a Alejandro, que tampoco es moco de pavo, porque Alejandro se considera un dios directamente, ¿no? Investido como un hijo del dios Amón, o sea que también sus privilegios y sus dones tenía, ¿no? Y esa es un poco la teoría que dice este historiador, que no quiere decir que sea cierta, y por supuesto si lo va a preguntar en Venecia se lo van a negar y posiblemente le mirarán con malos ojos. Eso te iba a comentar, que en cualquier caso, que no hay ningún cartelito que diga, aquí no yaces. No, de momento no, pero a lo mejor con el tiempo, si eso incrementa el número de turistas, pues ¿por qué no lo van a poner? Yo lo pondría. Fulanito dice que, pues ya está, oye, yo no tampoco eso lo veo con, tan mal. Con la típica prueba de ADN, ¿no? Que ahora se resuelve tantos se solucionaba, casos. Efectivamente, Silvia, si eso se pudiera hacer, se acababa todo tipo de rumores. Pero nada, yo creo que después de lo que pasó con la Sábana Santa, ya no quieren hacer no ninguna prueba de ADN, ni de carbono 14, ni de nada. Nos escribe Borja, nos cuenta que va a hacer un viaje a Zaragoza con motivo del Priest Fest, donde van a actuar los Judas Priest el próximo 14 de marzo, y dice que aprovechando la ocasión quiere visitar la ciudad, así que os solicita, os pide algún lugar especial, místico, extraño, interesante para visitar. Y además os propone un tema interesante para monográfico, la energía de punto cero. Eso ya nos lo han pedido alguna vez, me parece. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que yo no tengo idea de... ¿Es Judas Priest quien hace el concierto? ¿Habéis dicho o hace decir? Es que no... No, ha dicho Judas Priest. Judas Priest. ¿Tal en qué ciudad ha dicho? Zaragoza. Ah, en Zaragoza. Sí. Bueno, pues... Pero bueno, que eso no es lo importante. Lo importante son lugares mágicos. Bueno, pues... Es que Bruno, es el que tienes que decir, que claro, tú conoces Zaragoza como la palma de tu mano. La Catedral del Aseo, evidentemente, que tiene esas características artísticas tan extraordinarias, en donde murió el inquisidor, no recuerdo el nombre, pero uno de los inquisidores, Pedro de Arruebo, creo que se llamaba, más importante de la época, de la segunda mitad del siglo XVII. Luego, el Pilar tiene varios lugares, la Basílica, que no catedral, aunque tenga competencias junto a la SEO. La Basílica del Pilar tiene, bueno, pues esas cosas llamativas, por ejemplo, ese cuadro enorme que representa el milagro de Calanda, que es ese suceso espectacular, ese primer expediente X casi de la historia de nuestro país. Las famosas bombas en la Guerra Civil que no explotaron están ahí sin carga, evidentemente, pero ahí se encuentran, aunque bueno, puede existir otra explicación, pero que durante cierto tiempo se consideró un milagro, sobre todo también porque convenía asociar la influencia de la Virgen, en este caso la influencia de lo divino, a uno de los sectores en la batalla. Puede visitar, aunque ya no está, ese edificio duende que está en la calle Gascón de Gotor número 2, se llama así, pero antiguamente en el lugar ocupado por el edificio actual se produjo uno de esos primeros casos de poltergeist de la era moderna en el año 1934. Y bueno, y muchas que cosas que me lo más, contaba claro. Mi madre cuando yo era pequeñito para que comiera. ¿Sí? Sí. Dice que viene el duende de Zaragoza, me decía. El duende de la hormiga, que le llamaron. Exacto. Se manifestaba a través del fogón de la cocina, esa voz, esa especie de psicofonía sin necesidad de grabadora para ser audible, más o menos, para que nos entendamos. Así era el se lo fenómeno. Sabe todo, Bruno, ¿ves? Le hablas de Zaragoza y te suelta una tesis doctoral. No, por supuesto, bueno. Zaragoza, lógicamente. Zaragoza. Pero... Por cierto, me enseñó un amigo común, que es Javier García Blanco, sí. Cuando estábamos visitando la Basílica, un crismón medieval del siglo XII, muy curioso, porque decía que era único en esa especie. A mí me encantan los crismones, por fin, todo el mensaje simbólico que tienen, pero eso especialmente me lo indicó de que era totalmente distinto a todos los que él conocía, y que además tenía una especie de connotaciones apocalípticas, sabiendo describir un poco todo el simbolismo que hay, sobre todo alrededor, una especie de rosas, ¿no? Que están en los bordes de ese crismón, que es un anagrama de Cristo. Y me llamó mucho la atención esa teoría que me dio, y cuando lo estuve analizando y hice unas cuantas fotos, pues efectivamente, de todos los crismones que tengo, yo creo que tengo una buena colección de crismones, en fotos me refiero, pues es totalmente distinto, y además me di cuenta que casi nadie reparaba en él. Así que si alguien va por la Basílica, que se dé cuenta que está en una de las fachadas y se ve perfectamente, y es muy raro eso. Qué curioso que alguien que va a ver la fe de Judas Priest, le llevemos a la fe, a la otra, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Todo es compatible. Además, yo creo que está bien, exactamente complementario. Pero Judas Priest ya tienen que estar un poquito de jubilación, ¿eh? Pero es que los buenos músicos se mantienen. Sí, además, bueno, son posteriores a Ronnie, por ejemplo, ¿eh? O sea que Y tiene sus seguidores. Y si vienen a España, pues irá un montón. Hay de gente nativo que estaba antes que los Rolling, ¿eh? No, si yo no digo nada, por supuesto que sí. Por ejemplo, Status Quo, por ejemplo. Digo nada, que nos va a contar una anécdota de cuando conoció a los Judas Priest. No he sido yo muy de Judas Priest, lo siento. Bueno, pues tenemos a Mar desde Barcelona, que estuvo escuchando una de las tertulias en las que se hacía referencia a las pirámides de Egipto y de que algunas piedras pues habían sufrido erosiones por el agua. Y él se hace esta pregunta. ¿Podría relacionarse este hecho con las complejas teorías que intentan explicar su construcción? ¿Es posible que las pirámides pudieran haber sido construidas bajo el agua en un tiempo donde toda esta zona hubiera estado parcialmente sumergida? Ello explicaría, por ejemplo, la erosión que han padecido por el agua y también facilitaría el desplazamiento de los grandes bloques que utilizaban para su construcción, ya que se necesitaría mucho menos fuerza para mover los bloques. Bueno, sería otra teoría más, pero tan indemostrable como las demás, porque el agua nunca ha tenido en ese que, bueno, sí ha habido en algún momento que el agua estaba por encima de lo que sería la altura de la Gran Pirámide, pero hace ya muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, evidentemente en tiempos prehumanos, estoy hablando posiblemente de la era terciaria. Bueno, yo os puedo dar un poco mi opinión, porque es verdad que nos movemos siempre en el campo de las hipótesis. Cuando se habla de la erosión, siempre se hace mención a la esfinge. La esfinge sí que tiene claros indicios, claros signos de que ha habido una erosión, y no por el viento, sino por el agua. Por eso habría que datarla mucho más atrás que la datación oficial que se hace en la dinastía número 4 y que su artífice hubiera sido uno de los faraones, que era Kefren. Es decir, hay datos suficientes para pensar que esa esfinge es anterior y que posiblemente su cabeza fuera de un león o de una leona y que luego fue remodelada con una cabeza humana. Otra cosa son las pirámides. Desde mi punto de vista, las pirámides sí que tienen la antigüedad que se dice que tienen. Es decir, hace 2.500 años antes de Cristo, hechas en la cuarta dinastía y hechas por las personas que dicen que las hicieron. Es distinto. Y de la esfinge no. Entonces, ahí sí que nos tendríamos que retrotraer a un tiempo donde nos daríamos de tortas con los egiptólogos oficiales, porque los egiptólogos oficiales dicen que la primera dinastía, la de Menes, pues empieza en el 3000 antes de Cristo aproximadamente, y ahora estaríamos hablando ni más ni menos que la esfinge, si es verdad esa datación que ha hecho, por ejemplo, Robert Schock, un geólogo, igual que otras personas, ¿no?, como John Anthony West. Es decir, si hay esa erosión por el agua y sabiendo cuándo había agua en Egipto, en el delta de Nilo, nos tendríamos que retrotraer hace 8.000 años. Es decir, no sí, pero agua, las fechas. Pero agua de lluvia, o sea, agua capaz de erosionar. No estamos hablando de agua que cubriera la altura de la pirámide. Lo que cubría la pirámide y la esfinge durante muchísimo tiempo fue la arena, y ahí está toda la estela de Tutmosis IV y tal, que donde se hace un poco hincapié a toda esa historia de que durante muchos siglos, incluso en la época faraónica, de la esfinge prácticamente solo se conocían las orejas, vamos, nada más. Estaba prácticamente tapada durante muchísimo tiempo. No, estamos hablando de cuando fue erosionada por el agua. Y ahí sí que la teoría para mí es muy sugestiva, van por ahí los tiros, y ya no te hablo de una posible segunda esfinge que también dice que había. ¿Dónde estará? Nos escribe Rubén, dice que es la primera vez que lo hace, nos escribe desde Valencia, tiene 20 años y nos cuenta en su correo electrónico que la primera vez que escuchó La Rosa de los Vientos fue cuando se hablaba en el programa de las aventuras de Marco Polo. Además, sugiere la siguiente cuestión, pregunta, a raíz de un comentario que se hizo en el programa, cuando se dijo que se envió una especie de ultrasonido al espacio y que este regresó. ¿Eso quiere decir que hay un límite del universo? ¿Puede ser que seamos solo un experimento de alguien o algo? Gracias por alimentar mis conocimientos, dice Rubén. A lo segundo, estoy convencido. A lo primero, no, vamos, que el universo tú mandes un sonido y vuelva, y seas capaz de volverlo a escuchar cuando tú has sido el emisor, vamos, no me lo creo. No tiene paredes, el universo no, lo que sí que no digo tiene que son sea, astros que pueden no, provocar no, pero sí retorno. Hay ecos que sí provocan un retorno, la luna provoca retornos, yo exacto, tengo grabados varios. Me refiero a objetos no el universo, que lo provocan. Pero es el universo. Hombre, no digo que sea infinito, pero en fin, por lo menos para nuestra inteligencia sí es infinito. Uh-huh. O sea, seríamos hoy por hoy seres pequeños seres tridimensionales que somos, seríamos incapaces de saber la complejidad que hay en el universo uh-huh. actualmente. Y Gustavo ha estado leyendo hace unos días sobre el cambio de polaridad que sufrirá la Tierra, las tormentas solares que nos van a azotar durante el 2012 y otra vez la relación que quieren establecer con el calendario maya. Y se hace esta pregunta, ¿está la NASA investigando este tema de las próximas tormentas solares? ¿Y qué credibilidad dan los científicos a las predicciones de dicho calendario? Ya hemos estado hablando la semana pasada o en la anterior, creo que, de lo del 2012 y lo del calendario maya, y efectivamente ahí no se habla de una profecía, sino simplemente de un final de un ciclo. O sea que por ahí, en cuanto a las tormentas solares, efectivamente vamos a entrar en una fase bastante más poderosa que otras, pero no es la primera vez, ni mucho menos. Que son ciclos, que se repiten. Son ciclos, además, que es que son ciclos incluso necesarios para la vida y para el mantenimiento del universo. Sí, porque forman parte de ese universo, forman parte de la naturaleza. La mecánica celeste. Exacto. Y que no tienen nada que ver con la profecía maya, que en sí misma no existe. Claro. Y que todas estas relaciones, y lo digo abiertamente, que se están haciendo entre una cosa y otra, me parece que son es que ya aburre un poco, sí. A ver, sería un poco asociar, lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? Se están asociando las churras con las merinas. Una cosa es el calendario maya, otra es una posible profecía que habla de que se termina un quinto ciclo, un quinto sol, un quinto ajá, y va a empezar un sexto, pero en ningún momento se está hablando del final del mundo. Los que hablan del final del mundo son una serie de escritores que dicen que en ese año, el 2012, van a ocurrir una serie de catástrofes geológicas que se las han inventado. Dicen, bueno, pues que el volcán Yellowstone puede entrar en erupción, muy bien, puede entrar en el 2012 como en el 2060, a saber, porque entra cada 650.000 años, veremos a ver. Que si el volcán Cumbre Vieja también puede entrar en erupción y, por lo tanto, crear una reacción en cadena. Lo que sí es verdad es que hay... se dan esos ciclos de manchas solares cada 11 años, pues en el 2012 va a ser uno de esos momentos de mayor profusión de manchas solares y, por lo tanto, el viento solar que nos va a llegar va a ser mayor. También dicen que el sistema solar va a entrar una especie de, bueno, pues de nube cósmica dentro de lo que es nuestra galaxia, que puede hacer que nuestros satélites tengan interferencias, y eso puede permitir o no permitir que las comunicaciones se hagan con mayor fluidez, y punto, nada más. Y son varias cosas que se están mezclando. Pues con ese punto nos vamos, se está mezclando cosas, no hay que tener miedo a esa no hay que tener profecía. Miedo. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta aquí.